En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Entonces aquí estamos, si no nos movemos hasta las 4, lo importante es que no te muevas tú, que ojalá no lo hagas. Para conseguirlo utilizaremos muchas armas, de momento no esas que decía el maestro Sun Tzu, una de las personas a las que escuchaba. Hablaremos sobre él, sobre Bruce Lee esta noche, de las que hablaba el filósofo chino Sun Tzu en aquel Arte de la Guerra, que no hay nada mejor para vencer al enemigo que utilizar su propia arma, así no se da cuenta. Bueno, nuestras armas hoy serán las nuestras y ojalá que sean de vuestro agrado. Almohadilla Rosa Vientos en Twitter es nuestra etiqueta, para que expreséis las ideas que queráis y que tengáis y las preguntas que nos queráis formular. Insistimos, estamos hasta las 4 en la sintonía de Onda Cero. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo, con Marián Moreno al frente de la parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. Vamos ya con nuestros contenidos. Ocho años en coma ha estado. Ha muerto hoy Ariel Sharon, el halcón de los halcones. Pocas lágrimas y lamentos hoy en el mundo, al menos entre la población. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Con Fernando, ya desde el pasado miércoles, aquí vamos a tratar, y así se quedó, la figura de Ariel Sharon antes de que falleciera, pero ha fallecido hoy Ariel Sharon, primer ministro en Israel, el militar más laureado de la historia de Israel. Ha estado en todos los conflictos, un personaje de armas tomar, nunca mejor dicho. Sí, un militar sin duda peligrosísimo, que al cual tenía el título de León de Dios. Es algo absolutamente tremendo. Hemos buceado en su vida y para tratar de hacer un perfil, un retrato de él, qué significó en su vida tantas matanzas. Un hombre que desobedecía las órdenes del propio ejército, no llegó a ser jefe del Estado Mayor porque sus propios compañeros no se fiaban de él, porque actuaba a su cuenta. Pero también contaremos el origen quizás de esa personalidad tan controvertida, ese cambio de nombre. En realidad su familia no se llamaba Sharon, ya estar afiliado a una organización judía a los 10 años, tantas y tantas cosas, su vida en la política, los odios que ha despertado, no solamente entre los palestinos, sino muchas veces entre los judíos, que seguro que vamos a ver ahora unos grandísimos homenajes, pero que así le han amado y odiado a partes iguales. Será el protagonista Ariel Sharon, el protagonista en materia reservada 2.0. También hoy os hablaremos de la actualidad del cine. Se ha presentado de Grandmaster, la película que cuenta, os lo hemos mencionado, cómo era el maestro de Bruce Lee. En Azul y Verde os hablaremos de la sequía y de su relación con el cambio climático, su relación o no con el cambio climático. En Ciencia, en Eureka, hablaremos de las adicciones y de Mujeres con Historia, y Janet Yellen, la primera presidenta mujer de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y en Historias de la Historia os hablaremos de la sangre azul, sobre el origen de esta creencia asociada a los reyes, y de alguna historia anecdótica no poco carracambolesca sobre las casas reales. Y por supuesto ovnis. Esta semana comenzaba con la noticia que llegaba desde Londres. Un artefacto extraño en forma de balón de rugby puso en riesgo la integridad de un avión de pasajeros. Las autoridades confirmaron los hechos, pero horas después de que se conociera este hecho acontecía otro más en Bremen, en esta ciudad alemana. Durante 3 horas los radares detectaron algo extraño. Iremos allí a la capital alemana, en donde el corresponsal de Onda Cero, Rubén Gómez del Barrio, nos contará la última hora de este suceso. Respecto también a este fenómeno y a los últimos casos, hablaremos con el investigador canario, viejo conocido y amigo, gran estudioso, José Gregorio González. Asuntos, todos estos que desarrollaremos después de conocer las primeras pistas para saber quién es el personaje oculto de esta madrugada. Que nos lo presenta Silvia Casasola. Muy buenas noches, Silvia. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes. Pues sí, aquí estamos ya con las pistas de los personajes. Y estoy, que acabo de ver que hay un posible vídeo de Londres, Alemania. Así que invito a los oyentes a que se pongan. Intentaremos también subirlo en Twitter para que lo vean ellos a la vez. Y bueno, pues fíjate, comentábamos esta semana el tema de materia reservada y casi sin saberlo, pues coincidió que era Sharon. Y mira tú por dónde, pues esta noche vamos a tocar el tema y en el día de hoy ha fallecido. Así que bueno, muchísimas cosas, muchísima actualidad. Y entre los personajes, porque hay que decir que tenemos en el concurso 2 personajes para adivinar, vamos a ir dando las pistas. En estos momentos pues os podemos decir que los 2 personajes sorprenden por su versatilidad profesional, que si uno destaca en su faceta militar y aventurera, el otro lo hará en la rama científica. Uno de nuestros personajes es británico y el otro es italiano. ¿Quiénes pueden ser ellos? Ya sé que ahora sí de primeras la cosa está difícil, pero bueno, yo creo que con estos datos ya podéis elucubrar. No. Bueno, un día es muy versátil. Ya verás. O el Papucci, tú Julio Iglesias y Papucci. Ya veremos. Bueno, en Almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@ondacero.es, ¿quiénes son estos personajes? Ir diciendo, a ver si acertáis. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Un suceso ovni ocurrido el pasado mes de julio ha sido confirmado por las autoridades británicas. Todos los años se elaboran informes oficiales en los cuales se documentan los llamados Air Miss, es decir, sucesos en los que una aeronave se acerca mucho a otra, causando un peligro evidente. El pasado día 5 se conoció la existencia de este suceso ocurrido sobre Londres. Tuvo lugar en julio y durante este evento un objeto en forma de balón de rugby se aproximó a un avión de pasajeros Airbus 320. El piloto del caso, del suceso, el piloto del Airbus, informó sobre el caso y según los documentos oficiales, este evento no tiene explicación. Y muy poco después de que se conociera este suceso, este caso, este avistamiento, tenía lugar otro en Alemania. El pasado lunes por la tarde, en la ciudad de Bremen, durante 3 horas los radares del aeropuerto de la ciudad captaron la presencia del artefacto. Varios vuelos se desviaron, se abortó un aterrizaje. La policía mandó a uno de sus helicópteros para identificar el objeto. Ha sido una de las noticias de la semana en Alemania. Estamos con el corresponsal de Onda Cero en aquel país, en Alemania, con Rubén Gómez del Barrio. Rubén, muy buenas noches. Muy buenas noches. Rubén, un suceso que ha marcado muchísimo la atención informativa en Alemania durante esta semana. Vamos a intentar dar algunos datos para que nuestros oyentes lo conozcan sobre lo que sucedió el pasado lunes durante al menos 3 horas sobre los cielos de la ciudad de Bremen. Pues así es, ha sido una de las noticias más insólitas, no solo de esta semana, sino de los últimos meses, ya que teniendo en cuenta que hasta el momento se desconoce qué fue, estaríamos hablando entonces de un ovni, por mucho que esa palabra nos siga sonando un poquito a ciencia ficción. Os cuento cómo se desarrolló el tema. Todo comenzó, como decías, el pasado lunes, 5 de enero, en la ciudad de Bremen, al oeste del país. Serían las 4:30 de la tarde cuando un objeto volador no identificado se avistó en las inmediaciones del campo de fútbol de esa ciudad. Da la casualidad que en la ciudad de Bremen el estadio se encuentra muy cerquita del aeropuerto. De hecho, fueron los radares del aeropuerto los que dieron la primera voz de alarma al detectar un objeto volante, luminoso, y que desde las 4:30 de la tarde hasta las 9:30, 5 horas en total, estuvo apareciendo y desapareciendo las pantallas de la torre de control. Imaginaros la situación, los controladores ante la imposibilidad de contactar con el objeto y ni siquiera de saber de qué se trataba, activaron el protocolo de emergencia. Con todo, el espacio aéreo de Bremen fue cerrado durante 3 horas, lo que afectó a decenas de pasajeros. De hecho, un vuelo procedente de Frankfurt tuvo que ser desviado, un avión que había despegado en Múnich tuvo que también ser desviado a Hannover, o un vuelo procedente del país tuvo que aterrizar con bastante retraso. Un portavoz del control del tráfico aéreo de Bremen, al tratar de dar una explicación, aseguró ese mismo día por la noche que el objeto tenía luces de posición normal, rojo y verde, pero que al no tener ningún contacto por radio, lo notificaron enseguida a la policía. Otro controlador añadió que el objeto no emitía ningún ruido perceptible, por lo que se descartaba que fuera, por ejemplo, un helicóptero, y que además decía que el objeto emitía una luz brillante. Con todo, el personal de la torre fue reforzado de inmediato, decenas de pasajeros, como digo, sufrieron retrasos, y la policía respondió a la llamada de la torre de control enviando un helicóptero que, a pesar de peinar buena parte del cielo de la ciudad de Bremen, no consiguió esclarecer nada. En resumen, como decimos, un ovni. De hecho, la misma policía de Bremen, a través de su portavoz, confirmó a los medios locales que no saben ni sabían lo que era, aunque si hay algo que es cierto, es que, palabras textuales de la policía, ahí, el lunes, había algo. Un testimonio que sin duda viene a aportar mayor confusión a este incidente y del que, claro está, todos los medios alemanes hicieron eco. Rubén, el día anterior ya hubo un avistamiento, pero que se explicó como procedencia absolutamente terrestre. Se trataba de un Zeppelin. Ha aparecido una filmación del suceso en el cual, bueno, pues se confunde un poquito lo ocurrido el domingo con lo ocurrido el lunes, pero sí es cierto que la policía hizo un llamamiento solicitando testigos, solicitando filmaciones e imágenes. Existen imágenes y filmaciones de lo observado sobre Bremen, de lo observado también sobre el estadio de fútbol, que esta parte de la información es la que ha tenido, por lo menos en nuestro país, una repercusión extraordinaria. Así es, pues, bueno, imaginaros todos los periódicos, desde los, vamos a decir, más serios, como Die Zeit y Welt, hasta los más sensacionalistas como Bild, además de revistas, televisiones, radios, se hicieron eco desde esa misma noche sobre la aparición de ese supuesto ovni. Una repercusión que, como decís, se hizo más importante después de que un vídeo aficionado colgara un vídeo en YouTube donde, tal y como explicaba uno de los trabajadores de la torre de control, se puede apreciar una especie de mancha blanca muy brillante y difusa que sobrevuela el aeropuerto y que por momentos se dirige a las inmediaciones del campo de fútbol. Pues bien, el vídeo, ese vídeo que tiene pinta ya, bueno, que tiene pinta de que se haya grabado con una cámara móvil, ya ha recibido por aquí miles y miles de visitas y por supuesto ha sido recogido por casi todas las televisiones y también se puede ver en la mayoría de medios digitales, medios germanos, ¿no? Con todo, os cuento, espacio aéreo cortado, la policía que no sabe dar una explicación, decenas de viajeros a la espera, y se ve a poco, ahora este vídeo, imaginaros lo que ha dado de sí este hecho, la repercusión a nivel social que ha tenido en Alemania. Es verdad que en estos momentos el tema está algo más tranquilo, pero desde luego con un tono de más o menos broma o con un grado mayor o menor de escepticismo. Este ha sido uno de los temas preferidos por los alemanes durante toda la semana. También ha sido uno de los temas más comentados por los alemanes en las redes sociales. O como se decía, la televisión se ha hecho eco. E incluso algún programa ha aprovechado la oportunidad para invitar a algún experto, digamos, en estos expedientes X, ¿no? Temas que todos también gustan mucho, mucho por aquí. A nivel de periódicos, sobre todo periódicos de estilo más amarillista como Bild, que también, por cierto, es el periódico más leído de Alemania, Bueno, pues este periódico se lleva la palma y desde el lunes ha lanzado amplio reportaje sobre ovnis, fenómenos paranormales y todo con titulares tan asombrosos como, por ejemplo, ¿qué debemos saber sobre los marcianos?, dicen los alemanes, o multitud de teorías sobre platillos volantes y demás. Buenas noches, Rubén. Hola, buenas noches. Aparte de todo el movimiento en comunicación, tanto en los diarios como en las redes sociales, desde las torres de control allí del aeropuerto o alguno de los pilotos de los aviones que se vieron perjudicados, ¿notaron en algún momento peligro que ese ovni les causara algún peligro o no llegó a sufrir en ningún momento esos problemas y simplemente se quedó en una anécdota como que se veía el objeto pero no llegaban a causar ni a interactuar con los aviones? Pues peligro como tal no hubo. De hecho, pues ningún piloto vio ningún objeto extraño. Sí, es verdad que de primeras algunos medios lanzaron la hipótesis de que el objeto en sí fuera un dron, esos pequeños helicópteros no tripulados que están últimamente tan de moda, o incluso que fuera un globo aerostático o un artilugio parecido. Hipótesis esa última que digamos ha alcanzado bastante peso porque, casualidad o no, como comentamos al principio, solo un día antes, el domingo pasado, otro ovni acaparó la atención al aterrizar en un campo de Sajonia, al este del país. Aunque eso sí, horas más tarde se comprobó que esto sí era un tipo de Zeppelin controlado a distancia. Bueno, lo que está claro, y eso que ya han pasado días, casi ya una semana, es que ni la policía, ni las autoridades, ni los controladores del aeropuerto de Bremen han conseguido por el momento dar una explicación al tema, y menos saber de qué se trata, por lo que la duda o la pregunta sigue ahí, ¿no? Sí, es verdad, como os digo, que la cosa está ya más tranquila, ha pasado una semana, pero a la espera o no de alguna aclaración, el tema, como comentaba antes, está siendo muy comentado, y quizá por la falta de explicaciones oficiales en la red ha surgido multitud de interpretaciones, ¿no? Se ha llegado a decir que fue una broma, que si detrás podría haber incluso una campaña de publicidad. Incluso se ha dicho por internet que la empresa de venta online, Amazon, pudiera estar detrás de todo esto por aquello del uso de drones para hacer entregas, aunque claro, todo esto nada confirmado, ¿no? Lo más importante es que el tema, lejos de causar el pánico, ha sido recibido principalmente por los habitantes de Bremen como uno de los acontecimientos más curiosos en los últimos meses, ¿no? Y de ahí que muchos de los habitantes de esa ciudad hayan utilizado las redes para invitar incluso a los marcianos a sentarse en la ciudad, ¿no? Eso sí, incluso el mismo entrenador del equipo de fútbol de Bremen, Robin Dutt, alertó que a pesar de todo y de las bromas, hay que tener cuidado, no sea que vayan a terminar, dice, en otro planeta. Nos contarás, espero, Rubén Gómez del Barrio, corresponsal de Onda Cero en Alemania, nos contarás cualquier novedad, cualquier postura oficial o cualquier explicación que se tenga ante este suceso que aconteció el pasado lunes. 3 horas, algo había en los cielos de Bremen, los radares lo detectaron, interfirió en el tráfico aéreo, se vio, se filmó, no sabemos todavía que fue, hay diferentes hipótesis. Si una u otra se confirma, nos lo cuentas. Rubén, muchísimas gracias. Un abrazo, me quedo pendiente. También vamos a hablar esta noche con un viejo conocido del programa, un extraordinario investigador y periodista canario que sigue muy de cerca todo lo que tiene que ver con estos sucesos, la información relacionada con el fenómeno OVNI y la actualidad, nos lo cuenta mes a mes en la revista Enigma. Se le es José Gregorio González. Muy buenas noches, José Gregorio. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, sí. Buenas noches. José Gregorio, ¿cuál es tu valoración ante este suceso, ante lo ocurrido en Alemania? Bueno, de entrada yo creo que es una feliz noticia que se pueda hablar de OVNI, y se pueda hablar de OVNI de una forma seria en Europa, ¿no? Porque llevábamos un tiempo en el que la mayoría de las informaciones, con independencia de cuál puede ser la explicación final para este caso, pero la mayoría de las informaciones que trascendían en los grandes medios, en los medios generalistas, pues lo hacían con un tono jocoso, ¿no?, tendencioso hacia el tema OVNI, ¿no? Ahora nos estamos planteando un caso sumamente interesante, y además estamos barajando hipótesis como muy terrestres, muy convencionales, para explicar algo que de momento no tiene explicación, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista informativo es una excelente manera de comenzar este año, abriendo el debate, despertando dando el interés por el fenómeno OVNI, y habrá que esperar, ¿no?, a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque evidentemente si se trató de un vehículo convencional, de un dron, de un globo, de algún bromista que andaba pues con ganas de empezar el año montando un festival, pues esto tendrá que tener tarde o temprano responsabilidades, ¿no?, porque se vieron afectados varios vuelos, porque en este tipo de hechos pues es imprevisible lo que puede llegar a suceder en una instalación tan grande como un aeropuerto. Creo que esto no se va a quedar aquí, sino que va a permitir seguir profundizando el tema. La posibilidad de que se tratara de un dron se ha especulado respecto a este suceso. Es una de las hipótesis favoritas entre los que quieren explicar alguno de los eventos ocurridos recientemente, pero en algunos casos sí, fue así, como ocurrió recientemente en China, con consecuencias además para los testigos, que es un caso que tú has seguido muy de cerca. También allí se han visto ovnis, pero allí sí que resultaron ser drones. Sí, bueno, los drones hoy en día son como las lámparas chinas hace un par de años, ¿no? Se pusieron como muy de moda y se utilizaban para explicar todo tipo de fenómenos, ¿no? Es cierto que están siendo responsables de algunos avistamientos, pero curiosamente se explican, ¿no? Es decir, realmente se puede identificar que se trata de un dron, lo que es interesante también para la ufología, ¿no? Porque permite distinguir, nos proporciona otra herramienta de otra hipótesis, ¿no? Otra herramienta de trabajo. En China fue el pasado 29 de diciembre, una empresa privada de topografía, pues sin comunicarlo a las autoridades, sin contar con autorización, lograron, o provocaron, más que lograr, provocaron que dos aviones fuesen desviados del aeropuerto internacional de Pekín. Y en China, que no se las gastan, no están con chiquitas, pues los metieron directamente en la cárcel de forma preventiva, y es previsible que algunos de ellos pues pasen a la sombra un periodo mayor de tiempo, ¿no? O sea, evidentemente también se pone en peligro la seguridad de las tripulaciones, del pasaje, de la gente que está en las propias instalaciones. Se activan sistemas de emergencia, en ocasiones pueden llegar a intervenir, como ocurrió en Alemania, pues la policía o el ejército. Quiero decir que este tipo de hechos no pasan desapercibidos. Supongo que se llega al final, de las investigaciones para dirimir responsabilidades, ¿no? Pero no debemos de perder la perspectiva de un detalle interesante dentro de la ufología, ¿no? Y es que el fenómeno OVNI tiene una casuística propia muy asociada a aeropuertos, a instalaciones militares, a centrales generadoras de energía. Es decir, hay una casuística bastante definida que ha llevado durante décadas a los ufólogos a pensar que algo tiene el fenómeno OVNI, una inteligencia que opera detrás del fenómeno OVNI siente interés por nuestra tecnología, por nuestras fuentes de energía, etc. Por lo cual, yo creo que este caso o estos casos nos van a ayudar un poco a reactivar este interés por casuística en concreto, ¿no? Precisamente uno de estos casos, con peligro incluso para los pasajeros de un avión, de un Airbus, se produjo también recientemente en Londres. El suceso ocurrió en julio del año pasado, aunque se conoció muy poquitas horas antes del evento de Alemania. Las autoridades hacen informes oficiales sobre este tipo de sucesos, que eso quede claro, y en el caso del Reino Unido, todavía más. Sí, ahí además se lo tomaron bastante en serio durante unas cuantas décadas, ¿no? Y el proceso de desclasificación que está llevando a cabo el Ministerio de Defensa, pues pone de manifiesto, revela, ¿no?, que se lo tomaron en serio, que por lo menos recopilaron mucha información, que elaboraron informes, aunque, bueno, quizás la evaluación que actualmente están haciendo de esos informes que van liberando, pues no sea precisamente la más adecuada, ¿no? Pero bueno, quizás sea el tema para discutirlo en otro momento, ¿no? Lo cierto es que Inglaterra está muy sensibilizada con este tipo de informaciones, hasta el punto de que yo creo que lo están hasta normalizando, porque cada cierto tiempo, siguiendo una hoja de ruta muy precisa por parte del gobierno, pues se van liberando cada seis meses partidas de expedientes X británicos con casos muy sorprendentes, algunos, pero otros tremendamente espectaculares, y se van dando este tipo de dosis de casos de forma conjunta, a lo mejor 30, 60 expedientes juntos, lo que diluye la importancia de muchos de ellos, ¿no? Digamos que se dispersa, dentro de noticias ovni más o menos anecdóticas, ¿no? Pero bueno, lo interesante aquí es que han liberado, y esto es curioso, ¿no? Han liberado un informe de hace 6 meses y lo han dado a conocer, eso sí, dejando al final entrever que quizás el piloto se pudo llegar a confundir con los destellos del sol, que le pudieron haber hecho creer que venía hacia su Airbus un objeto con forma de balón de rugby, ¿no? Decía él, metálica, que le provocó el instinto incluso de agacharse él en la cabina, es decir, ante lo que él consideró que era un impacto inminente, ¿no? Bueno, ese es otro caso digno de interés. No sería la primera vez, al contrario, en el que estos ovnis se acercan a aviones militares o aviones comerciales, en los que aparentemente hay riesgo de colisión o un acompañamiento de estos aviones por parte de estos ovnis, que a veces dan a entender que conocen perfectamente las trayectorias y las maniobras de aterrizaje o de despegue, ¿no? Es decir, toda nuestra aeronáutica parece que no tiene demasiados secretos para ellos, ¿no? José Gregorio, nuestro corresponsal en Alemania ha comentado un dato que yo creo que es importante. Ha dicho que el objeto, el OVNI, ha estado durante 5 horas, o por lo menos así lo atestiguan, apareciendo y desapareciendo. Sí. Si la especulación que dicen como posible podría ser un dron, podría ser un globo sonda, ¿eso sería un comportamiento normal en un globo sonda o en un dron, que apareciera y desapareciera durante 5 horas? No, en un globo sonda no, pero en un globo teledirigido sí podría estar jugueteando, con un dron podría estar jugueteando, aunque la autonomía de 5 horas, es decir, mantener un dispositivo de estos 5 horas en vuelo, requeriría repostar, por ejemplo, ¿no? En algún momento, ¿no? Porque hombre, los que tienen mayor autonomía son los drones militares, que están pensados para operaciones militares, ¿no? Donde la autonomía de vuelo tiene que ser muy muy larga o tiene que estar garantizada, ¿no? Si hablamos de un dispositivo, digamos, semiprofesional, ¿no? Del ámbito que a lo mejor lo puede utilizar una empresa, yo creo que tendría que repostar, y esas 5 horas de permanencia, pues habrían tenido necesariamente que tener momentos de toma de tierra. Lo que sucede es que a mí me parece que 5 horas manejando un aparato de estos, en algún momento alguien te tiene que ver, es decir, alguien tiene que verte, y por lo tanto alguien te tendría que delatar desde el momento en el que generas una alarma en el aeropuerto, se activan los sistemas de seguridad, interviene la policía y hay un llamamiento público para recabar más información, ¿no? Entonces, ¿podría ser un dron? Podría ser, sí, probablemente podría serlo. Digamos que no hay maniobras escritas de cambios de velocidad o de quiebros de ángulos, es decir, o de, por ejemplo, que se pueda dividir en dos o en tres y volver a fusionarse. Es decir, no hay este tipo de peculiaridades en el caso, que le añadirían una gran extrañeza y nos haría descartar ya de entrada que se tratase de un dron o de un globo o cualquier otro dispositivo teledirigido, ¿no? Pero también es cierto que si fue una broma, si fue alguien que estaba jugando, a lo mejor estaba estrenando Los Reyes antes de tiempo, o cualquier cosa de estas, pues a estas alturas probablemente ya alguien lo habría delatado, o ya se tendrían pistas al respecto, ¿no? Los ovnis han vuelto, y lo celebramos. José Gregorio González, periodista e investigador, es una de las personas que junto con servidor le encantan que se produzcan este tipo de informaciones. No se viven todas las semanas como esta, con tantas informaciones y tan interesantes en relación a un enigma y a un misterio que lo sigue siendo. José Gregorio, te seguimos leyendo y te seguimos escuchando. Un abrazo. Un fuerte abrazo y buenas noches. Otro. Y hasta aquí el primer tramo de La Rosa de los Vientos esta madrugada. Tenemos muchas cosas por delante. Dentro de unos instantes estamos de nuevo ya con Fernando Rueda, Materia Reservada 2.0, para hablar sobre Ariel Sharon. Ha fallecido hoy. Vamos a repasar su vida, vamos a repasar algunas cosas preocupantes de su biografía, algunos de los acontecimientos más enigmáticos y que más dudas despertan de cuántos ha protagonizado y cuánto ha vivido. Pero será después de la actualidad en Onda Cero. Llega ya mismo las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo del programa. Ya habéis escuchado a José Manuel Gabriel contarnos en las noticias en la última hora sobre el fallecimiento del ex primer ministro israelí Ariel Sharon. Será el protagonista en materia reservada 2.0, Ariel Sharon, dentro de tan solo unos instantes. También tendremos a la primera mujer presidenta de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Mujeres con Historia. Y hablando de historia, también con Javier Sanz repasamos algunas anécdotas relacionadas con el mundo de la monarquía. Será en este tramo de La Rosa de los Vientos que comenzamos una vez más recordando y dando nuevas pistas para saber quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada. Recordamos que uno de ellos es italiano y el otro es británico. Y descartamos algunos de los que habéis dicho ya, como pueden ser Nelson y Marconi, Newton y Julio César, o Fermi y Montgomery. Y ahora vamos con las siguientes pistas, a ver si ya dilucidamos quiénes pueden ser. Ambos se distinguieron por su gran curiosidad, curiosidad que plasmaron en libros que escribieron. El italiano pasará la historia por sus descubrimientos escrutando el cielo con un telescopio y su enfrentamiento con la iglesia, mientras que el inglés lo hará por saber transmitir a los jóvenes unas normas de supervivencia formando grupos unidos con unos uniformes muy peculiares. Yo creo que la cosa ya está más definida. ¿Quiénes son nuestros dos personajes ocultos de esta noche? En Almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@ondacero.es, decirnos quiénes son ellos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Materia reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping. Ha muerto Ariel Sharon tras 8 años en coma. En las últimas semanas hablaba del agravamiento de su estado de salud. Finalmente, un fallo renal ha provocado un colapso general. Y hoy, Ariel Sharon fallecía. Las autoridades, algunas comedidas, otras un poco menos, han reaccionado con frialdad, en algunos casos con adhesión a Sharon en otros. La población y la opinión pública en general ha sido muy dura con la figura de Ariel Sharon. Fernando Rueda, muy buenas noches. Buenas noches otra vez, Bruno. ¿Y a ti qué sensación te ha quedado? Después de, además, llevar toda la semana documentándote sobre la figura de Ariel Sharon, porque vamos a hablar sobre él, bueno, hoy ha fallecido, así que tienes todos los datos en tus manos para hablar con total frialdad sobre un personaje que precisamente era así, frío, frío como un hielo, ¿eh? Sí, es un personaje sobrecogedor. Su vida, desde el mismo momento en que nació, está lleno de elementos que explican el porqué de esa personalidad tan agresiva, de esa personalidad tan dura, de ese protagonismo que tuvo en todos y cada uno de esos momentos. Me gustaría recordar algunos datos que es muy importante de su vida. Lo primero es que venían de Rusia, de Azerbaiyán. Su padre llegó a Israel cuando todavía no era Israel, y en realidad se llamaban Schneerman, y cambiaron su apellido por el de Sharon. Importante, Sharon nació, es uno de esos, pertenece a esa generación de niños que nacieron ya en lo que era Palestina, en Israel, en 1928. Bueno, pues a los 10 años ya estaba en una unidad de defensa de en aquellos momentos contra el pueblo palestino, ¿no? Yo además es que he leído hace unos meses el libro de Julia Navarro, que lo recomiendo, con toda la historia del pueblo palestino, y en aquellos momentos era una permanente guerra. Entonces a los 10 años ya se luchaba, es decir, este es un israelí que luchaba, pero es que a los 14 años ya estaba alistado en un batallón paramilitar. Es decir, ya no es la lucha de los 10 años, a los 14 años ya cogió las armas y las usó para lo que él consideraba defender los intereses de su pueblo, ¿no? Vivió en un kibutz, es decir, vivió en estas zonas de aisladas donde estaban los colonos, y participó activamente hasta conseguir que Israel consiguiera su territorio en 1948. Y ahí ya sufrió la primera herida grave. Es decir, es un militar herido en varias ocasiones, pero que eso nunca le ha retraído, sino que siempre ha ido más allá. Otro elemento importante, estuvo en la inteligencia militar en 1951, y luego hay un detalle bastante desconocido de su vida, pero que es curioso. Sharon era un militar de los pies a la cabeza, pero era un militar poco dado a respetar la disciplina. Es decir, actuaba a su puñetera forma de hacer las cosas. Le daban órdenes, pero no hacía. Y normalmente se saltaba todas esas órdenes siempre en acciones de ataque. Siempre era o contra los palestinos o contra los enemigos egipcios, uh-huh, o contra los enemigos de Siria, de allí, ¿no? Él estuvo en todos los conflictos, en la guerra de los días, en Yom Kippur, en todos, su trayectoria como militar israelí es larguísima, muy muy condecorada. Lo que sí que es cierto es que se caracterizó, por mucho que se diga lo contrario, se caracterizó por un odio enfermizo desde prácticamente su nacimiento a todos los palestinos. Sí, sí, por eso he marcado un poquito su vida, y eso he marcado claramente que a los 10 años ya está peleando con los palestinos. Es decir, cuando antes de conseguir la independencia de Israel, la única batalla que había en todos esos territorios palestinos era entre judíos y palestinos. Por lo tanto, el enemigo era el palestino. Y si bien había sectores que trataban de buscar que se llevaran bien un grupo y otro, sin embargo, había otros sectores que estaban absolutamente enfrentados. Bueno, pues esos que estaban absolutamente enfrentados eran parte de la del grupo en los cuales se movía Ariel Sharon. Lo que pasa es que Ariel Sharon era muy ambicioso, y entonces, como tenía muchos problemas con el ejército, entraba en el ejército y de repente pedía la excedencia. En esas excedencias, él empezó a formarse de alguna forma para la carrera política. Ariel Sharon, en un interregno de esos, se estudió derecho, en otro interregno que se cabreaba y que se iba a la vida civil, se compraba una gran unos terrenos y se dedicaba a aprender agricultura, y luego había un nuevo conflicto, y como realmente era un buen militar, es decir, que eso no hay ninguna duda, era un gran militar absolutamente inteligente, absolutamente listo. Bueno, pues entraba en cuanto había una guerra, le llamaban y le daban poder. Y entonces, claro, ocurre como ocurrió el primer día de la guerra contra Egipto en el año, fue 1973. Le dan una orden y le dicen que se quede a cuidar un puente, que no se pase al otro puente, están en conflicto complicado, y él desobedece esa orden y coge a todas sus tropas y la lleva allí donde le han dicho que no lo lleve. ¿Qué es lo que ocurre? Que se produce el gran revuelo, pero resulta que gracias a esa acción indisciplinada de Sharon se consigue ganar el conflicto. Conclusión, condecoran a Sharon y al mismo tiempo le dicen que se vaya del ejército. ¿Por qué? Que no va a conseguir nunca ser general, porque despierta las fibias y las fobias de sus propios compañeros, porque actúa a su más absoluta bola. ¿Qué es lo que pasa? que en todas estas acciones indisciplinadas, siempre contra el enemigo, siempre contra los palestinos, va adquiriendo fama en los medios de comunicación, en el pueblo israelí, el nombre de Ariel Sharon. Ariel Sharon, el duro. Ariel Sharon, el león de Dios. Ariel Sharon, el que pelea sin ningún miedo. Ariel Sharon, al que el pueblo judío, mayoritariamente el pueblo más de derechas, mayoritariamente el pueblo que está en contra de los palestinos, empieza a decir, joder, qué buen general, qué buen general. Y que y de alguna forma le está abriendo la puerta a... Bueno, lo que pasa es en Israel siempre que la mayor parte de sus mandatarios han sido prestigiosos generales, ¿no? Sí, va adquiriendo un poco esas uniones a los judíos más radicales, porque están buscando un líder para intentar ellos implantarse más en Palestina. Antes hacías mención un poco de sus orígenes y hacías también alusión al libro de Julia, y ahí se plasma perfectamente cómo llegan esos judíos originarios de Rusia y cómo se intentan integrar en Palestina con los árabes. Pero, ¿qué le pasó a la familia de Ariel Sharon para que su madre desde pequeño le inculcara nunca te fíes de los árabes? Y bueno, eso es que lo llevaban Mena. Eso fue, ellos huyen, y por lo tanto en Rusia había una persecución, en distintos momentos hubo persecuciones de los judíos. Es decir, eso está absolutamente claro. Y en cuanto llegan a Palestina, había una educación, una obsesión de que ese territorio se lo habían quitado y que ese territorio tenía que ser de ellos. Eso marcó su infancia, pero es verdad que luego hay una serie de detalles que van marcando toda su vida, como por ejemplo que en 1967 su hijo primogénito Gur, con 11 años, se pegó un tiro mientras jugaba con una vieja pistola de su padre. Su mujer había muerto poco antes en un accidente de coche. Tal era el drama que vivía que al final con quien se termina casando Ariel Sharon es con su cuñada, con la hermana de su mujer. Bueno, dices, son detalles. Yo creo que sí son detalles que marcan una personalidad de alguien. Detalles muy significativos. Que empieza a tener fama poco a poco de que utiliza unos métodos brutales en cada uno de los combates en los que participan, ¿no? Es alguien que en cuanto empieza a entrar en política deja claro esas ideas radicales que él tiene de anexionarse totalmente el territorio de los palestinos, que hay que expulsar a todos los palestinos y que se vayan a vivir a Jordania, que él defiende que es su tierra. Empieza a entrar en política con poco éxito, pero como tiene tanta fama, le nombran ministro de Agricultura. Claro, ministro de las tierras. Claro. De las tierras de los otros que se las quitaba. Claro, y entonces eso es lo que... Es decir, no se preocupa de que también se preocuparía de los cultivos. Lo que hace es empezar a hacer asentamientos como loco en los territorios. Es decir, despierta esa simpatía de esos, digamos, que en esos años 70, los años 80, cuando hablamos de radicales, no estamos hablando solamente de un grupo muy pequeñito. Es decir, Ariel Sharon va ganando porcentajes de votos y hay gente todavía más radicales que él. Es decir, que todo ese tipo de acciones despierta mucho apoyo en general entre el pueblo judío. Él es muy cercano a la figura de Shamir, el primer ministro israelí, uno de los más duros que ha existido en la historia de Israel, uno de los más duros con los palestinos, y también la figura en aquella época, antes de ser un líder político de tanta relevancia, la figura de Ariel Sharon se vincula a una de las grandes matanzas de palestinos, la matanza de Sabra y Shatila. Hay una comisión de investigación que se lleva a cabo en Israel y como consecuencia de esa comisión de investigación es invitado a largarse del poder al que luego vuelve. Él fue responsable de la matanza de tantos y tantos, de cientos de palestinos en Sabra y Shatila. Sí, yo creo que podemos decir claramente que sí, que fue el responsable. En el mismo tono en el que hablábamos la semana que viene, pasada, y hablábamos de las conspiraciones, hemos hablado en varios momentos, de las conspiraciones, hay alguien que dispara y hay alguien que permite o que impulsa a ese tipo de cosas. Ariel Salón, el 15 de septiembre de 1982, estaba en Líbano, habían entrado en Líbano y se había producido el asesinato del presidente cristiano electo Bashir Gemayel. Entonces hubo una serie de milicianos falangistas, seguidores de Gemayel, que quisieron vengarse de los palestinos. Entonces entraron en un campo de concentración donde estaban los palestinos y estuvieron durante 3 días matando indiscriminadamente, violando, torturando a los palestinos. Ese campo de concentración estaba bajo el control de las fuerzas de Israel. Quien era el responsable político de todo aquello que pasaba era Ariel Sharon. Si ellos hubieran querido, esos milicianos nunca habrían entrado y sobre todo no habrían estado 3 días matando a 500, a 1000, dicen que hasta 3000 personas. Con lo cual fue Ariel Sharon el que hizo como Poncio Pilato, se lavó las manos. En lugar de haberlo impedido, que era lo que tenía que esperar, porque no, ese no era un campo de concentración además de terroristas, que es que había niños, uh-huh, había mujeres, era un... Familias. Fue una auténtica barbaridad. Y los propios israelíes, como tú has contado, que es importante, fueron los que le invitan a irse. Quiero decir que no hay presión internacional, pero... Hasta por parte de los halcones era duro. Hasta para los halcones. Claro, incluso claro. Para los halcones era muy duro. Lo que llama la atención es que, por ejemplo, hoy que ha fallecido el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha alabado la figura de Ariel Sharon, ha alabado esa última parte cuando dicen que hubo un acercamiento, un repentino acceso de pacifismo en la figura de Ariel Sharon. ¿Fue cierto o interesado? Yo he leído y he tratado de entender un poquito eso. Y es verdad que no me encajaba, había algo que no me encajaba. Y hoy en los comentarios, en los periódicos, en internet he leído algunas cosas en ese mismo sentido, ¿no? Que de halcón a hombre de la paz y tal. Y la verdad es que yo no entiendo muy bien cómo pueden decir eso. Entre lo que yo he contado y que hemos mencionado de Sabras Attila y eso que ocurre más o menos en 2004, hay un hecho, solamente lo voy a mencionar porque creo que todo el mundo lo sabe, estamos en el año 2000, que es que Sharon realiza una visita inesperada a la explanada de las mezquitas de Jerusalén, uh-huh, y en esa visita resulta que es una visita de provocación total, rodeado de guardaespaldas, es un momento en el que no tiene ningún cargo y va a provocar. Eso hace que se desate la intifada, que haya montones de muertos y que el pueblo judío elija nuevamente a Sharon. Y entonces, claro, yo... Desde el 2000 al 2004, después de eso, ¿se puede cambiar tanto? No. Es decir, aquello que ocurre no ocurre porque Sharon quiera. Aquello que ocurre es porque Sharon, de alguna forma, está obligado a hacerlo. Cuando Sharon es elegido y Estados Unidos ya está presionando, que Bush le está intentando que haya un acuerdo... Ya hay cierto, después de tantos años, ya hay un cierto acuerdo internacional, la Unión Europea, Rusia, es decir, ya hablan de alguna forma, hay que hacer, entregar a los palestinos un territorio, aunque sea pequeño, es lo primero. Bueno, durante 4 años está Sharon negándose en rotundo a hacerlo, está dejando en evidencia a Bush, está provocando a todo el mundo completamente. Y durante esos años, Ariel Sharon no ceja en su empeño de matar a Arafat. Que es su gran obsesión. Su gran obsesión. El terrorista Arafat, que sin duda Arafat había sido un terrorista. Sin ninguna duda creo que los hechos de Sharon le reflejan con Sabras Attila... no como un este calificativo, sino como un calificativo interpretativo también dentro de lo que es el terrorismo de Estado, ¿no? Incluso en la especulación que siempre está la viuda de Arafat diciendo que a su marido la asesinaron, el máximo exponente de ese envenenamiento de Polonio dicen que sería Ariel Sharon contra Arafat. Quien gobernaba por entonces. Sí, es decir, él le odiaba. Y él intentó en varias ocasiones se produjeron ataques contra Arafat por el deseo de matarle. Bueno, pues en alguno de esos ataques, el propio Bush, le exigió que dejara a Arafat en paz. Y él siguió RQR. De hecho, él, de alguna forma, la Unión Europea, Estados Unidos, desmontaron todos sus planteamientos cuando quitan de en medio a Arafat y ponen como negociador a Mahmoud Abbas, ¿no? Es decir, ya no tienes que negociar con Arafat. Ya no es Arafat el que hace las cosas. Entonces, claro, le fueron quitando cosas. En algún momento consiguieron incluso que esos ataques continuos, que es verdad, en los que él se amparaba, que se estaban produciendo continuamente de terrorismos, de grupos terroristas, muchas veces ya no era la OLP, eran Hamas, eran otros. Incluso dijeron, bueno, vamos a hacer una tregua, consiguió una tregua, es decir, se lo pusieron de tal forma que no podía ya más continuar con sus provocaciones y tuvo que aceptar de alguna forma ese tipo de cosas, ¿no? Con Almadía Rosavientos en Twitter, por ejemplo, Alejandro Fesay dice, funesto individuo, a mi manera de ver. Isabelita dice, qué genocida, qué horror, Sharon, ese gran genocida, dice Pedro Bosque. Todos los comentarios van en esa misma línea. Una línea, sin embargo, la suya en los últimos años, que fue también criticada por los suyos, a partir de esos acuerdos a los que se vio obligado con la figura de George Bush, hijo, que menudo también era, pero se vio obligado a determinados acuerdos que le sirvieron también y le valieron también el odio por parte del sector más duro judío. Sí, porque Ariel Sharon hizo lo que él mismo llamó concesiones dolorosas a favor de la paz. Y es verdad que las hizo, porque yo creo que las hizo, que fue algo tremendo, porque vista toda su trayectoria política, que él ordenara la retirada unilateral de Gaza y le entregara el territorio, debió ser algo absolutamente costoso. Por eso es en lo que se basan muchos medios de comunicación para decir que se había convertido en un mensajero de la paz. Yo creo ha visto que fue la luz, vamos. Alguno, y es verdad que eso provocó que la base tradicional de apoyo que había tenido en el pueblo de israelí se pusieran absolutamente enloquecidos contra él y le tacharan, atención, de traidor, de que había sido un traidor. Y nunca le perdonaron la entrega de Gaza. Es verdad que alguien que ha hecho todas esas cosas debió tener, y esto hay que reconocerlo, la valentía de decir, bueno, voy a hacerlo, voy a dar un movimiento por la paz. Mi interpretación es que se vio obligado, como digo, después de tantos años puteando a Bush, a la Unión Europea y a todos, al final él tuvo tantas concesiones, sobre todo esa de quitar a Arafat, que al final ya no le quedaba más que aceptar eso, ¿no? Y él estuvo muy vinculado a esos grupos de operaciones, tanto militares, de represalia a los judíos, como de inteligencia, como un general, el más joven general de la historia del ejército israelí, posteriormente primer ministro. Él estuvo muy vinculado a la creación y al desarrollo de esos grupos, de los cuales nos has hablado mucho algunas ocasiones, grupos como los Kingdom, que tienen licencia para matar. Sí, él fue el fundador de la Fuerza 101, que luego fueron tan absolutamente salvajes en sus actuaciones que el gobierno tuvo que cargárselos, tuvo que suprimir la unidad, porque la Unidad 101, porque habían cometido tales fechorías porque hacían acciones de castigo contra por lo que es la guerra sucia, por eso hablamos de terrorismo, ¿no? La guerra sucia contra los palestinos que se lidiaba en la región, pero decían, había quejas internacionales y entonces Sharon no solamente no le quitaban, sino hacían desaparecer su unidad, y en este caso concreto, por ejemplo, la unidad 101 la integraron en otra unidad distinta, mucho más grande, y ¿a quién pusieron de jefe? A Ariel Sharon. Porque Ariel Sharon era el típico militar que para las ese tipo de misiones era absolutamente perfecto. Y políticamente, si antes decías que era indisciplinado en los momentos de estrategia militar, políticamente también hacía un poco lo que le daba la gana. Se salía de un partido, se metía en otro, creaban uno, creaba otro. O sea, según le iba él el agua, cogía, y como tenía ese apoyo popular de los judíos, pues él hacía y deshacía. Fue ministro de Industria, ministro de Agricultura, ministro de Defensa, de Asuntos Exteriores, presidente, entraba, salía, entraba en un gobierno, estaba uno o dos años, se iba. Tenía una personalidad muy fuerte, tenía unas ideas muy fuertes. En Israel se mezclan los gobiernos de con varios partidos, eso es lo habitual. Y él nunca terminó de encajar, él siempre tenía muy clara lo que iba a hacer políticamente. Y con Netanyahu tampoco se llevaba muy bien, queríamos. Se llevaba bien en algún momento, entraba en un gobierno de Netanyahu y salía del gobierno de Netanyahu al año, como con Pérez, como con todos, ¿no? La figura de Ariel Sharon ha sido la protagonista esta noche en Materia Reservada junto a Fernando Rueda. ¿Ha fallecido hoy Ariel Sharon? No ha fallecido un santo, ¿no? Pues yo creo que no, hay que decir lo contrario, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar, si es un santo o no un santo, o por lo menos si decía la verdad o no decía la verdad, el protagonista de esta noche en el detector de mentiras. Nos situamos en Irán, nos situamos a un tiempo relativamente reciente, la detención de Robert Levinson. Fue durante 25 años un agente del FBI que se movía por el mundo con cierta facilidad, consiguiendo información gracias a los buenos contactos comerciales que mantenía. En 1998 abandonó la agencia y se sabe poco de lo que hizo hasta el año 2005, cuando un analista de la CIA especializada en asuntos internacionales empieza a mantener relación con él y un año después le presenta oficialmente durante una reunión celebrada en Langley, la sede del espionaje estadounidense. Poco después es contratado, pero no oficialmente. Pasa a ser colaborador, pero su nombre aparece en una lista secreta, no entre el personal que trabaja oficialmente para la CIA. Es algo normal que ocurre en todos los servicios secretos del mundo. Tienen a sus agentes y además a personas que realizan misiones especialmente arriesgadas, pero que si son detenidos nunca se reconoce la existencia de un nexo de unión. La agencia llegó a pagar en un año $85,000 a Levinson para que viajara por diversos países del mundo, como Venezuela, Turquía, Colombia, y realizara informes sobre determinadas materias relacionadas con mafias. En 2007 decidieron enviarle a Irán, más concretamente a la turística isla de Kish, usando como tapadera un viaje de negocios. Su misión era ponerse en contacto con Dawood Salahuddin, un estadounidense que había huido del país tras asesinar a un disidente iraní en los años 80 en Washington. Salahuddin tenía buenas relaciones con personas que ocupaban altos puestos dentro del régimen, que le daban acceso a información relacionada con el plan nuclear que estaban llevando adelante. El asunto había pasado a ser una prioridad de la CIA. El viaje no salió como se esperaba y Levinson fue descubierto, posiblemente porque Salahuddin le descubrió. El espionaje iraní le detuvo y ya no volvió a saberse nada de él. El revuelo en Estados Unidos fue grande y desde el primer momento se sospechó que Levinson trabajaba para la CIA. Sin embargo, la agencia llegó a negar tajantemente ante el Congreso esa relación. Les habían pillado y dado el estatus laboral de su colaborador de una forma no oficial, lo podían hacer intentando que nadie les descubriera. Pero a finales de 2010 la familia recibió una foto de Robert visiblemente deteriorado con un cartel colgado en el que se podía leer: este es el resultado de 30 años trabajando al servicio de Estados Unidos. El silencio oficial se mantuvo, pero intervino la prensa. Una investigación dejó al aire la relación, con el consiguiente cabreo de algunos políticos, que han matizado su versión alegando ahora que era secreto de Estado. Las agencias salvan el tipo desmintiendo su relación con los espías, pillados con las manos en el carrito del helado, pero su familia ha recibido de la CIA, para evitar el escándalo, 2,5 millones de dólares. Algo es algo, Bruno. Aún recordamos todas las informaciones y todas las noticias sobre este personaje, esas fotografías, bueno, pero lo cierto es que trabajaba para la CIA. Trabajaba mucho que se negara, que evidentemente había que negarlo y había que intentar defenderlo, pero... Pero pasado el tiempo era un poco ridículo. ¿Cuánto han cambiado las cosas, en Irán? ¿O cuánto están cambiando ya después de 5, 6, 7 años en donde ha sido el principal enemigo de los Estados Unidos? Parece que las cosas se relajan de momento, Bueno, vamos a esperar los próximos meses. Bueno, en los próximos meses ya no hay armas de destrucción masiva en Siria. Se ha especulado con la posibilidad de que parte de esas armas vayan a ser enterradas en nuestro país, en Tarragona. Parece que también van a algunas otras partes de Europa. El mundo entero está intentando esconder esas armas, pero nadie las quiere. Por lo menos nadie quiere decir que las quiere. Bueno, veremos a ver si van también a Estados Unidos, ¿no? La semana que viene nos hablamos. Bueno, Fernando, muchas chao. Gracias. Hasta luego. La rosa de los vientos... En Onda Cero. Hablamos de historia. ¿Con quién? Con el responsable de ese blog fascinante, Historias de la Historia, uno de los más visitados de nuestro país. Con su responsable, con Javier Sanz. Javier, muy buenas. Muy buenas, Bruno. Javier, que nos acompaña semana tras semana, que podéis visitar en ese blog, por ejemplo, podéis encontrar, entre otras cosas, ahora vamos a profundizar en los asuntos relacionados con la monarquía que tenemos preparados para esta noche, pero una de las cosas que he visto en los últimos días es ese documento oficial que prueba lo que no es necesario probar, pero bueno, algunos todavía dudan de que el hombre llegara a la luna. Bueno, pues el documento ya que tú acabas de presentar en el blog lo demuestra de forma definitiva y absoluta. Sí, es un documento que, por el que cuando el Apolo regresó a la Tierra, tuvieron que estar en cuarentena los astronautas y hicieron firmar un documento como de ingreso al país porque habían estado fuera, igual que cualquiera cuando regresa a los Estados Unidos tiene que rellenar una tablilla con pues el destino y demás. Ellos también tuvieron que rellenar y firmar ese mismo documento, como que habían estado fuera, o sea, no se grabó en un plato de televisión. Y venían de la Luna, que eso es lo que decía el informe, que eso es lo que decía el estudio, ese era su lugar de procedencia y su lugar de destino, los Estados Unidos. Es decir, no procedían ni venían de ningún estudio de cine, ni de televisión, ni de nada absolutamente parecido. Venían de la Luna, si alguno dudaba, y además venían con rocas lunares, que solamente pueden existir en la Luna. ¿Y les preguntaron, Javier, si tenían que declarar algo? Sí, también, si traían algún objeto extraño, claro, de contrabando. Pues respecto a las rocas lunares que nombra Bruno, también tengo una historia que es, lo que pasa es que me da mucho miedo porque hay demasiados documentos y un día os la pasaré para que le echéis un vistazo a ver qué os parece. Has hablado en muchas ocasiones de diferentes asuntos, diferentes anécdotas y curiosidades históricas relacionadas con la monarquía. Y cuando pensamos en la monarquía siempre pensamos en las personas que tienen, porque así se califican muchos de ellos, sangre azul, es una cuestión hereditaria. Evidentemente, aunque alguno lo haya querido probar experimentalmente, con fracaso, por supuesto, no tienen sangre azul. Ahora el prestigio de la monarquía, por lo menos en nuestro país, está tiñendo de rojo, pero tiene un origen eso de la sangre azul, ¿cuál es? Sí, bueno, eso de la sangre azul hay una explicación la más común, ¿no? Y además es de origen español. Se decía que como la nobleza y la realeza no realizaban trabajos en el campo, entonces, su piel, por tanto, no estaba ni curtida ni morena, entonces una piel más bien pálida, entonces las venas adquieren un color azulado y de ahí lo de sangre azul. Pero otra explicación más retorcida y científica, que aunque yo no me la creo mucho, pero bueno, es otra más, ¿no? Tiene que ver con la intoxicación por el consumo de plata. Entonces la plata desde la antigüedad ya se utilizaba como un producto, pues tiene unas propiedades bactericidas y era un agente antimicrobiano. Recordemos que Ciro II el Persa, en sus grandes expediciones de conquista recorriendo el mundo, el agua la llevaban en unas grandes vasijas de plata, o por ejemplo los colonos norteamericanos, en su conquista del lejano oeste, echaban una moneda de plata también al agua para conservarla, e incluso los cirujanos utilizaron el hilo de plata por sus propiedades bactericidas. Entonces, ya se sabe que la realeza pues utilizaban cubiertos de plata. Entonces, el consumo, o sea, la ingesta de este mineral tanto tiempo pudo provocar una intoxicación por esta ingesta. Entonces, se produce una enfermedad que se llama argiria, que una de sus características es que la piel se vuelve azulada. Entonces, digo, esto es una explicación más científica, pero muy retorcida. Es, por lo tanto, una cuestión de piel, de aspecto. Por cierto, hablando de pieles, de la piel humana, uno de estos monarcas, una de esas personas que se creía que tenían sangre azul, llegó a efectuarse un tatuaje en el cual se leía "Muerte a los reyes", pero es que lo decía un rey. Sí, es que el caso es que somos esclavos de nuestro pasado, y en este caso de Jean-Baptiste Bernadotte, que así se llamaba, de su juventud. Era un militar francés, que además era un revolucionario, pero además de los que creía que era necesaria una revolución para derrocar el absolutismo, que en los tiempos de la Revolución Francesa, y junto a Napoleón, fue ascendiendo rápidamente hasta convertirse incluso en mariscal. Y de su relación con Napoleón, el problema es que la cosa se enfrió cuando comenzó a cuestionar, incluso a desobedecer alguna orden de Napoleón, y la cosa se enfrió entre ellos. Y el hecho es que ocurrió algo en Suecia que cambió su vida, porque falleció el príncipe heredero de la corona de Suecia. Entonces, en ese momento, el rey sueco, Carlos XIII, envió una delegación a Francia, pues, simplemente para comunicar el fallecimiento del heredero. Y el que estaba a la cabeza de esta embajada era Otto Mörner, que por su cuenta y riesgo, y no sabe un poco cómo ni por qué, decidió ofrecerle ser el sucesor al trono de Suecia al propio Jean-Baptiste. El caso es que este, en un principio, pues la cosa, pues no sé, le regaló los oídos, aquello le gustó, pero le dijo que, por supuesto, tenía que comunicárselo a Napoleón. Napoleón al principio se lo tomó a risa, pero luego, cuando lo pensó detenidamente, pensó que iba a matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Porque se quitaba un militar contestatario de al lado, y además tendría en Suecia a un aliado fiel. Entonces apoyó esta candidatura. El caso es que cuando Otto Mörner, el embajador, regresó a Suecia, lo encarcelaron por traición, porque por su cuenta de riesgo le había ofrecido el trono a un extraño. El caso es que Jean-Baptiste tenía cierta fama de militar de prestigio, y más en Suecia, por el trato que había dispensado a 30 oficiales suecos que los hicieron prisioneros. Entonces su causa comenzó a ganar adeptos y seguidores en Suecia, hasta el punto que al final el rey se vio obligado a nombrarlo príncipe heredero en 1810. Este dejó en manos de Jean-Baptiste todo lo relativo a la guerra y temas militares. Y el caso es que Jean-Baptiste lo que hizo, contrariamente a lo que pensaba Napoleón, fue unirse a la coalición que luchaba contra el emperador, e incluso lo llevó a derrotar en la batalla de Leipzig. En 1818 falleció Carlos XIII y llegó, se coronó rey de Suecia y de Noruega a Carlos XIV. Y Carlos XIV, Javier, creo que pues incluso ahora mismo la realeza que hay ahí en Suecia pues tiene descendientes suyos, ¿no? Efectivamente, allí se inició la dinastía de la casa Bernadotte, que el rey Gustavo de Suecia ahora mismo es heredero de esa dinastía. Y lo que hizo Jean-Baptiste en la infancia, como era tan seguidor de aquella revolución, es que se tatuó en el brazo, tenía un tatuaje en el brazo que decía "muerte a los reyes". Entonces, estas son las paradojas de la vida. Luego también está la historia, no es menos paradójica, pero la de un rey que fue multado por casarse con una fea. Eso no puede ser. Es que en Esparta se las gastaban así, ¿eh? Es en la época de la guerra del Peloponeso, que enfrentó a Esparta y Grecia contra Atenas y sus aliados. Y en los primeros años de esta guerra, simplemente cada uno trataba de utilizar sus armas como podía. Esparta atacaba a Atenas en incursiones terrestres. Atenas simplemente se defendía por tierra y contraatacaba por mar. Y en estos primeros años de la guerra del Peloponeso, en los primeros 10 años más o menos, se le llamó guerra arquidámica, porque el rey de Esparta se llamaba Arquídamo. Y este rey es curioso porque fue multado por casarse con Lampito, que digamos que era difícil de mirar, por decirlo de alguna forma. E incluso se decía que no engendraría reyes, sino reyezuelos. y esta multa se le impusieron los éforos, que nada tienen que ver con los que salen retratados en la película de 300, que aparecen como unos seres deformes ahí casi del inframundo, porque los éforos eran cinco magistrados que se elegían anualmente en la asamblea de Esparta y tenían un mandato de anualmente, y que además tenían que rendir cuentas una vez que terminaba su mandato, y además podían vetar las decisiones que tomase el rey de Esparta si eran contrarias a la ley. El caso es que Arquídamo y Lampito tuvieron varios hijos. Uno de ellos llegó a ser rey de Esparta, se llamaba Argesilao, que la verdad es que era feo y bajito, pero era un gran guerrero. Y además tuvieron otra hija, también es curioso, se llamaba Cinisca, que fue la primera... ¡Qué nombres! Estamos en el siglo V antes de Cristo y en Grecia. Era la primera mujer que consiguió ganar unas olimpiadas en la antigüedad, que aunque estaban vetadas para las mujeres, se les permitía participar montando, por ejemplo, en las actividades ecuestres, montando a caballo, porque el que participaba era el caballo y no ellas. ¿Y si Lampito era fea, Arquídamo, qué pasa? ¿Que era muy bello? Se sabe que era muy buen guerrero, pero no era nada del otro mundo tampoco. Pero es que esta mujer, para ponerle una multa por fea, debía ser, ya te digo, harto difícil de mirar. La verdad es que hay muchas cosas curiosas, llamativas y verdaderamente tremendas en la historia de las monarquías. Ya la propia existencia pues hace que existan y que se den circunstancias como esta. El hecho de que una reina haya sido elegida tal por su propio nombre. Así es, entonces de elegir esposa en la realeza era más bien por cuestiones de políticas y económicas, de sellar alianzas. Además, en la mayoría de los casos ni se conocían a los pobres que se iban a casar. Y se utilizaba por aquella época para presentarse pues el retrato, ¿no? Pero claro, era un retrato retocado, ¿no? Para mostrar lo bueno de cada uno. Y por ejemplo, María Tudor de Inglaterra, cuando se iba a casar con Felipe II, le enseñaron un cuadro que había pintado Tiziano y dicen que se enamoró de él a primera vista solo por el cuadro. Pero al revés, Carlos I, el padre de Felipe II, también encargó un cuadro a Antonio Moro para presentarle a María Tudor, y el caso es que este Antonio Moro se pasó con el Photoshop, porque dicen que cuando Felipe II llegó a Inglaterra estuvo a punto de darse la vuelta y regresar a España, porque aquello no tenía nada que ver con el cuadro. Entonces, en una ocasión, uno de los matrimonios, nada tuvo que ver si era guapo o feo, entonces concertaron un matrimonio entre el rey de Francia, Felipe II, y Juan I, rey de Inglaterra, y Alfonso VIII, rey de Castilla, para casar al sucesor al heredero del trono de Francia con una de las hijas de Alfonso VIII. Y el caso es que al rey de Inglaterra, lógicamente, igual le daba, pero el rey de Francia decidió enviar una embajada a Burgos para ver a las infantas, a ver cómo era cada una de ellas. Tenía todas las papeletas para ser la mayor, porque además era la más agraciada, y cuando la entrevistaron, claro, la presentaron con el nombre de Urraca, y aquello no sonaba muy bien como para ser una reina de Francia, así que la dejaron de lado y eligieron a Blanca para ser reina de Francia, y efectivamente la elección fue muy buena porque fue una de las mejores reinas que ha habido en Francia, incluso cuando tuvo que ser regente por la minoría de edad de su hijo. Una de las moralejas que se pueden sacar de esta historia es que antiguamente no existía Facebook para engañar a la gente sobre el aspecto de uno propio, pero existían los cuadros, y con los cuadros pues a veces se hacía el equivalente al Photoshop. Ahora es mucho más fácil, pero entonces también eso existía. Lo que ocurre es que no había otra forma de ver a las personas, y en esta ocasión, bueno, pues el no verlo le llevó a eso. La verdad es que son curiosidades relacionadas con el mundo de la monarquía, sobre la que tanto se habla en los últimos tiempos, no se habla precisamente bien, y hay historias, bueno, podemos estar programas y programas enteros hablando de historias anecdóticas relacionadas con el mundo de la monarquía, pero hoy hemos seleccionado con Javier Sanz unas historias de la historia, que así se llama esta sección sobre el mundo de la monarquía. Javier Sanz, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Un abrazo. Tiempo ahora para Mujeres con Historia, con Silvia Casasola, que nos presenta a una mujer que ya está en la historia, porque es la primera en toda la historia que va a presidir, que ya está a punto de empezar a tomar sus decisiones como presidenta de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Mujeres con Historia. Junto a Christine Lagarde, presidenta del FMI, el Fondo Monetario Internacional, ahora se suma el nombramiento de Janet Yellen, también conocida como Janet Yellen, experta en macroeconomía, para dirigir la Reserva Federal de los Estados Unidos, un cargo que jamás había ocupado una mujer en los 100 años de historia del banco. No obstante, todavía queda mucho camino por recorrer, ya que la media mundial de ejecutivas en altos puestos empresariales tan solo es del 8%, un resultado ínfimo si tenemos en cuenta la gran cantidad de mujeres cuya experiencia y titulación está garantizada y que por X motivos no ocupan los puestos que realmente se merecen. Poco a poco y más lento de lo que debería ser, algunas son valoradas y llegan a presidir altos organismos, como el caso que nos ocupa. Esta semana nos enterábamos que Janet Yellen era por fin confirmada en uno de los puestos más relevantes de Estados Unidos, nada menos que dirigir la Reserva Federal. En octubre, el presidente americano Barack Obama designaba a Yellen como candidata ideal a cubrir el puesto. Sin embargo, el asunto se ha demorado hasta ahora. En una reciente votación fue confirmada su elección por los dos grandes partidos, el demócrata y el republicano, convirtiéndose en una de las mujeres más influyentes en la política monetaria. Pero, ¿quién es esta menuda y simpática mujer que ha seducido profesionalmente a Obama? Yellen, de origen judío, es hija de un médico y una profesora de primaria que le inculcó el hábito de leer la prensa económica. Nació en agosto de 1946 en Nueva York y fue educada en Brooklyn. Aún conserva un pequeño acento nasal característico de la zona que se le nota mucho a la hora de hablar. En principio quería estudiar ciencias exactas, pero al final se decantó por económicas, graduándose summa cum laude en la Universidad de Brown. Posteriormente realizó el doctorado en la Universidad de Yale, donde conoció al premio Nobel James Tobin, destacado teórico que impulsó las tasas de las operaciones financieras que llevarían su nombre. La visión económica de Tobin relacionando los mercados y la economía real caló hondo en Janet, que a partir de entonces decidió especializarse en macroeconomía. En su trayectoria como docente ha trabajado como profesora de economía en la Universidad de Harvard y también en la Universidad de Berkeley, donde aún hoy es profesora emérita. En 1994 entró a formar parte del Consejo de Gobernadores de la Reserva Federal, lugar donde había conocido a su futuro esposo, George Akerlof. Lo hizo unos cuantos años antes, eso sí, mientras ella era economista de plantilla y él realizaba una beca de investigación. Ambos eran economistas y empatizaron a la perfección. Y mira tú por dónde, pues llegó el amor y se casaron. Tras vivir unos cuantos años en Londres, regresaron a Estados Unidos. Y así describe George, su marido, su relación. Nuestras personalidades cuadran perfectamente. Siempre hemos estado completamente de acuerdo sobre macroeconomía. Nuestra única diferencia es que ella apoya algo más el mercado libre. George Akerlof, su marido, es otro cerebrito que compartió en 2001 el Premio Nobel de Economía junto a sus colegas Joseph Stiglitz y Michael Spence. La pareja tiene tan solo un hijo, llamado Robert, que por supuesto también es economista. Janet ha llegado hasta donde está con tesón y destreza. Tiene mucha experiencia, pues en 1997... fue nombrada presidenta del Consejo de Asesores de Economía del por entonces presidente Bill Clinton. En 2004 la nombraron gobernadora y presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco. Y 6 años más tarde, Obama la designó el puesto de vicepresidenta de la Reserva Federal Nacional. Por tanto, sabe perfectamente a lo que se enfrenta. Otro asunto, y mucho más peliagudo, es que pueda llevar a cabo sus objetivos, que son afianzar la recuperación económica, crear empleo y al mismo tiempo ir retirando los estímulos que aviva en la economía por temor a nuevos excesos financieros descontrolados. Tarea harto difícil que merece ir con pasos muy cautelosos y muy contados. Muchos expertos creen que Yellen tiene un perfil continuista. Incluso ella misma ha manifestado su pretensión de seguir con la misma política económica que su antecesor. Sus detractores la llaman Dovish, es decir, paloma, porque dicen que tiene un perfil muy suave, que no es agresiva y valiente a la hora de tomar decisiones en el terreno económico. De hecho, no se fían mucho de ella, ya que cuando la crisis estalló, Janet formaba parte del engranaje económico y no supo detectar a tiempo la terrible crisis que se les vino encima. Cierto es que a finales de 2007 fue una de las pocas que alertó de la desmedida contratación de crédito en Estados Unidos y la repercusión negativa que podría tener para su país, incluida la burbuja inmobiliaria. Otros, en cambio, critican que denunciara este hecho cuando el asunto estaba a punto de explotarles en las manos. Pero a pesar de todo, Obama confía mucho en ella, confía plenamente en sus facultades para realizar dicha empresa. Janet es conocida por su buen juicio. Dio pronto la voz de alarma sobre la burbuja inmobiliaria, los excesos en el sector financiero y sobre los riesgos de una recesión importante. No tiene una bola de cristal, pero lo que ella tiene es un profundo conocimiento de cómo funcionan los mercados y la economía de trabajo, no solo en teoría, sino en el mundo real. Esperemos que esta amante de la cocina y de los paseos por la naturaleza, con 67 años de edad, que según dicen, tiene gran capacidad de comunicación y consenso, sepa cumplir con sus objetivos. Hemos hecho progresos. Hemos luchado para que la Reserva Federal sirva a todo el pueblo americano. Y demasiados americanos están preocupados por encontrar un trabajo para pagar sus facturas. La Reserva Federal puede ayudar a que todos tengan la oportunidad de trabajar duro para lograr una vida mejor para sus familias. Señor presidente, gracias por darme esta oportunidad para continuar sirviendo a la Reserva Federal y la realización de este importante trabajo. Y por la parte egoísta que nos ocupa, según los expertos, si a los americanos les va bien, a nosotros también nos irá mucho mejor. Out of the tree of life, I just picked me a plum. Quiero agradecer a mis compañeros Martín Espósito, José Manuel Escribano y Lorena Pérez Mansilla la colaboración en Mujeres con Historia. Still it's a real... Y como dice Michael Bublé, lo mejor está por venir. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. Wait till the warm-up's underway. Oh, wait till our lips have met. Wait till you see that sunshine day. You ain't seen nothing yet. Hasta aquí este nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Os recordamos, aunque esta noche no he oído Crónicas del Misterio, que mañana sí estarán con nosotros en la tertulia tanto Manuel Carrayal como Lorenzo Fernández. Se han tomado unas horas de descanso para seguir investigando y estudiando, porque mañana nos van a contar las últimas novedades sobre los sucesos de Alemania y el Reino Unido que hemos comentado en el primer tramo de La Rosa de los Vientos esta madrugada, con nuestro corresponsal, con el corresponsal de Onda Cero en Alemania, la última hora que hemos tenido del suceso del avistamiento OVNI que se produjo el pasado lunes. En la tertulia mañana estaremos con ellos y nos contarán algunos datos o más. Quedan 60 minutos de programa. Tendremos Azul y Verde con Martín Espósito. Tendremos también la sección Eureka, la actualidad científica, la información que nos trae siempre Francis Román Mellatoro. Tenemos el mundo de los dados, de los juegos de azar relacionados con los dados en el mundo del cómic, con Raúl Sahagún, y como no, la actualidad del cine con José Manuel Escribano. Ahora con José Manuel Gabriel, las noticias en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Con Todavía hasta las 4 con la Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Os vamos a hablar, José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Os vamos a hablar de Bruce Lee, de ese personaje fascinante, fantástico. Hacía cosas delante de las cámaras extraordinarias, pero sobre todo tenía una filosofía interna fascinante. Aquel hombre que dijo aquello de "se agua, querido amigo, se agua". Hablaba de la vida, hablaba de cómo adaptarte a las circunstancias. Pues bueno, se acaba de estrenar una película, va a ser la crítica esta noche, una película sobre la que hablan maravillas, que habla de quién fue su maestro. En efecto, el gran maestro Ip Man, el maestro de Bruce Lee. Si Bruce Lee era maravilloso, ¿cómo no sería este hombre que le enseñó todo lo que Bruce Lee sabía? Una historia fantástica y una película maravillosa. Por supuesto, hablaremos también de los Goya. Ya sabemos quiénes son las nominadas, las películas. En efecto, ya salieron las nominaciones y dentro de muy poquito, el 9 de febrero, los grandes premios del cine español. Y hablaremos sobre la sequía y sobre el calentamiento global, sobre la posible o no posible relación entre ambos fenómenos. Con Martín Esposito en Azul y Verde. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Así es. ¿Y qué es lo que nos dicen esos estudios? Anticipanos algún titular. Pues sí, que de aquí a final de siglo, más sequías y un tema preocupante en el caso de Europa. Lo que nos dicen estos estudios científicos, es que las adicciones son malas, pero bueno, aunque eso lo sabemos, se justifica con nuevos trabajos. Con Francis Román Villatoro va a ser esta información la clave en la sección Eureka, en la información científica. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. ¿Qué es lo que nos dice este estudio? Pues se ha hecho un estudio sobre los mecanismos moleculares en los que interviene la nicotina y que son causantes, se cree, de la adicción al tabaco y por lo tanto pueden tener consecuencias para vías terapéuticas para evitar la adicción al tabaco. Y por supuesto tendremos otras cosas, tendremos la sección de actualidad del mundo del cómic con Raúl Sogún. Ya sabéis que tenéis una etiqueta, un hashtag en Twitter con el que queremos seguir escuchando y leyendo vuestras opiniones. Almohadilla Rosa Vientos. Y antes de continuar, vamos a resolver la pregunta de esta madrugada. ¿Cuáles eran los personajes ocultos, Silvia? Pues vamos a resolverlos porque han estado bastante acertados, algunos un poco despistadillo, pero al final han dado con ello. Bueno, las últimas pistas para los que están dudosos. Aunque los dos personajes tuvieron éxito en un principio, el italiano, defensor de Copérnico, sufrió un juicio injusto ante la Inquisición que le supuso la ruina. El británico, en cambio, pues tuvo mayor suerte y el escultismo se propagó por todo el mundo. Y como habéis acertado muchos de vosotros, en efecto, se trata de Galileo Galilei y de Robert Baden-Powell. Los dos fallecieron un 8 de enero, el italiano de 1642 y el inglés de 1941, o sea que casi 3 siglos de diferencia entre uno y otro. Bueno, tenemos ya ganador porque hemos sido muy rápidos al elegirlo. Y ha sido en Twitter, y el ganador es con @martin77, y bueno, es Martín DFGH, que luego ya intentaremos descifrar qué significa. No eres tú, Martín. No soy yo. No, Esposito no. Tampoco Carbonilla, ¿no? Tampoco. Luego nos cuentas, Martín Casillas Carbonero. Bueno, que nos envíen rosa.vientos@onda0es su dirección, este Martín que acabamos de mencionar. Y mañana, si Dios quiere, colgaremos el pasaje de la historia de Juan Antonio Cebrián dedicado a Galileo Galilei, que ampliamos datos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Azul y Verde. Martín Esposito, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ya tenemos, y los vas a contar para nuestros oyentes, los datos relativos al mes de diciembre en cuanto a clima. ¿Mes más frío que el resto de diciembre? ¿Sí o no? Sí, sí, ha sido un mes frío. En Salamanca también, hoy un poco menos. Está Raúl celebrando su cumple y hace menos frío. Pero sí, diciembre fue un poquito más frío de lo normal. Un grado, cerca de un grado más frío que la media. Estuvo la media en los 7,2 grados aproximadamente. Y está 0,8 por debajo del valor medio del mes. Y además de ser más frío, un poquito más seco. Un 17% menos de precipitación acumulada. Concretamente fue la tercera decena, de la tercera semana del mes, la más húmeda. Las precipitaciones más importantes en Galicia, recordaréis seguramente, en algunos puntos de Galicia las cantidades acumuladas superaron los 300 milímetros. El mes más seco en el noreste del país, Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón. Por tanto, diciembre, en resumen, ha sido más frío y en conjunto ligeramente más seco de lo normal. A ver, porque el mes de enero empezó un poquito frío, esta semana no ha hecho tanto, ¿verdad? Hemos tenido aquí, por ejemplo, en Madrid 19, 20 grados, parecía casi más primavera, y no nos ha afectado el vórtice que ha afectado al estado de Nueva York, en Estados Unidos, no nos ha afectado el desplazamiento del vórtice. Y vamos a ver qué es lo que ocurre de aquí en adelante, no en cuanto a frío, sino en cuanto a sequías, porque conocimos un pronóstico. Vienen tiempos peores. El pronóstico procede de la Comisión Europea de la Universidad de Kassel en Alemania, en un artículo publicado el pasado jueves en Hydrology and Earth System Science. Y las conclusiones de este estudio lo que tratan es de pergeñar cómo el cambio climático puede hacer protagonista a la escasez de agua a lo largo del presente siglo XXI. Solo en las últimas tres décadas, según este estudio, el coste por daños derivados de la sequía ha sido de más de 100 millones de euros. Por tanto, ante estas magnitudes de desastre natural, que tienen un impacto considerable en la sociedad, en el medio ambiente, en la economía, pues es necesario analizar lo que se propuso la Comisión Europea, el consumo de agua, las variables climáticas y qué regiones podrían verse más afectadas por estas condiciones de sequía. De acuerdo al resultado de la investigación, el flujo mínimo de arroyos, de ríos, puede verse reducido hasta en un 40%, los periodos de escasez de agua pueden aumentar hasta en un 80%, y como conclusión, hablamos de periodos de sequía más frecuentes y más prolongados en el tiempo. ¿Dónde se va a apreciar, dónde va a acuciar más esta sequía? Pues en la península ibérica, aquí en la península ibérica, en el sur de Francia, Italia y los Balcanes. El aumento de la demanda de agua, por aumento de población, por un uso intensivo de riegos, cultivos, pues agravará aún más las condiciones de sequía, concretamente entre un 10 y un 30% en el centro, en el sur de Europa y en algunas regiones del oeste también, incluido el Reino Unido. El escenario de emisiones utilizados en el estudio, porque también se ha tomado en cuenta las emisiones de CO2, pues predice que la temperatura global promedio se va a incrementar algo más de 3 grados centígrados de aquí a final de siglo, en relación con el periodo de 1961, en relación con los datos, cifras de 1961. Y no solo eso, sino que los autores del estudio advierten de que el calentamiento será aún más relevante. ¿Dónde? Pues en el sur del continente europeo, de nuevo en la península ibérica. Este estudio, los científicos prevén que la temperatura media durante el periodo del estío, durante el verano, prevén los científicos que la temperatura media va a aumentar hasta en 5 grados de aquí a final de siglo. Bueno, los resultados, ha dicho uno de los científicos responsables del estudio, los resultados ponen de relieve la urgencia de una gestión sostenible de los recursos hídricos que sea capaz de adaptarse a estos posibles cambios en el sistema hidrológico para reducir al mínimo los impactos socioeconómicos y ambientales negativos. Y un aspecto que no ha tenido en cuenta este estudio, pero hace muy poquito se ha publicado también un estudio llevado a cabo por un estudiante de la Universidad de Murcia, que tiene en cuenta las políticas, la política, sí, la toma de decisiones por parte de los políticos también es un aspecto importante. En el caso de Murcia, pues decían que si ciertas comunidades cerraran el grifo, pues padecerían. Y al final es todo por, pues eso, ideología, cuando se trata de buscar el bien común. Que no siempre, y mucho menos en estas circunstancias, se puede conseguir con esos recortes tan tremendos. O sea, que la ciencia está denunciando y que nosotros desde aquí, en Azul y Verde, hemos apoyado esos movimientos científicos para reclamar una serie de derechos que son para todos. Desde ya mismo, gracias a las modernas tecnologías, podemos saber qué es lo que está pasando en la Estación Espacial Internacional. Así es, hay una URL en Internet, podéis buscar urdecast.com, se pronuncia Earthcast, la Tierra en directo. Se están colocando cámaras en la ISS, en la Estación Espacial Internacional, y estas cámaras, estas webcams, son de alta resolución y van a permitir ver nuestra casa, la Tierra, desde el espacio en tiempo real, porque esta empresa pretende ofrecer imágenes en tiempo real de la Tierra a través de Internet a quienes se suscriban al servicio. Os podéis suscribir de momento, imagino que estará cuando se ponga en marcha durante un tiempo de prueba para que se pueda probar. Yo ya estoy registrado. Y vamos a ver qué tal, a ver qué imágenes nos devuelven estas cámaras que son propiedad de la empresa canadiense Urdecast, una compañía que firmó en 2011 un acuerdo multimillonario con la agencia espacial rusa, con Roscosmos. Firmaron allí para instalar estas videocámaras con la ayuda de otras 15 naciones. De hecho, han tenido que salir al espacio, ha tenido que haber una caminata espacial. Los rusos han tenido que intervenir ahí para, como sabéis, repararon el sistema de refrigeración en Navidad, entre el 23, 24, 25 de diciembre, pero además estuvieron colocando estas cámaras y van a tener que volver a regresar al espacio en una segunda caminata espacial, todavía sin fecha, tal y como lo comunican en el blog de la empresa, de urdecast.com. Ahí hablan de que va a tener que volver a salir al espacio algún cosmonauta para finalmente hacer los últimos retoques y poder poner en marcha este sistema que permitirá ver la Tierra en directo desde la Estación Espacial Internacional. Dicen que tiene resolución suficiente como para aportar información sobre desastres naturales, protestas civiles masivas, no sé si a lo mejor también las de Burgos estos días, eventos deportivos. Bueno, vamos a ver qué es lo que podemos ver con estas cámaras de alta resolución desde el espacio en tiempo real. E interesante este blog porque a través de él, la persona que lo lleva en internet, oye, me ha facilitado una URL, la hemos puesto antes con Almohadilla Rosa Vientos, que es earth.nullschool.net, que se pueden ver en tiempo real, casi real, el movimiento, la fuerza de los vientos en la Tierra. Puedes moverte por el globo terráqueo y vas viendo la dirección de los vientos. Muy interesante y bonito a la vez. Así que os lo recomendamos. Como interesante y bonito es el nombre que le han puesto a una nueva especie de molusco descubierto en Canarias. Sí, retomamos esta información que se dio a conocer hace unos cuantos días, porque eran investigadores españoles y cubanos los que daban a conocer estas 11 nuevas especies de moluscos. ¿En dónde? En Canarias. Y una de ellas fue denominada Volvarina saramagoi. ¿En honor de quién? Pues de José Saramago. Los especialistas cogieron este nombre, como sabéis, porque allí vivió en Lanzarote, y bueno, pues fijaos, llevan 30 años trabajando en descubrimientos este equipo de investigadores españoles y cubanos, y hasta el momento han sido 63 las especies nuevas, 10 caracoles, 53 babosas, alguna solo se han encontrado en la costa de la Restinga, en la zona afectada por el volcán submarino del Hierro, que entró en erupción en 2011, que fue noticia también a finales del año pasado, que de momento ahí sigue. De momento no ha vuelto a haber ningún movimiento. Como sabéis, se elevó unos centímetros la isla. Fue, como digo, noticia a finales del año pasado. Bueno, pues en esa zona se han detectado estas nuevas especies. Alguna de ellas incluso solo ha sido encontrada en esta zona de la Restinga. Así que, nada, felicidades, por tanto, a la investigación dirigida por Jesús Ortea, profesor jubilado de la Universidad de Oviedo, Juan José Bacallado, del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, y el grupo Moro y José Espinosa, del Instituto de Oceanología de La Habana, en Cuba. Martín Espósito, muchísimas gracias. Una semana más con Azul y Verde. Mañana con El Buscador. Así es. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Tiempo para la ciencia, tiempo para escuchar a Francis Román Villatoro, profesor de la Universidad de Málaga, físico responsable del blog de ciencia de la Mula Francis. Francis Román Villatoro, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Hubo una ley antitabaco, se prohibió fumar en muchos lugares públicos, pero no ha impedido que la gente siga fumando. Se ha dejado de fumar en esos lugares, se ha dejado, entre comillas, de molestar al no fumador, pero el fumador sigue siéndolo, no ha habido un gran descenso, y esto tiene que ver con la adicción. Sí, con la adicción al tabaco. El tabaco de los cigarrillos, además de la hoja de la planta de tabaco, contiene más de 600 aditivos que se añaden durante la fabricación para, por ejemplo, disfrazar el mal sabor en la boca o el mal olor de la nicotina, que es la principal sustancia adictiva del tabaco. El proceso de cómo la nicotina se metaboliza en el organismo y provoca la adicción del tabaco no se conoce en detalle, aunque ha habido un avance importante esta semana. Se sabía que la nicotina es una sustancia colinérgica, es decir, que actúa incrementando la actividad de ciertos receptores de la acetilcolina, un neurotransmisor de los circuitos neuronales asociado a la memoria y al circuito neuronal de la recompensa. Pero no se conocía el proceso bioquímico en detalle. Un trabajo de científicos estadounidenses, publicado en la revista The Journal of General Psychology, ha descubierto en ratones que el acoplo de la nicotina a los receptores de la acetilcolina activa un complejo proteico de revestimiento llamado COPI, que dentro de las neuronas permite la formación de vesículas que transportan sustancias entre el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático, que son dos orgánulos de las células. Este tipo de complejos proteicos fueron descubiertos por los receptores, los galardonados por el Premio Nobel de Medicina 2013, James Rothman, Randy Checkman y Thomas Sudow. El descubrimiento de que la nicotina activa el transporte intracelular dentro de las neuronas, fomentando la adicción a la nicotina, permitirá en un futuro el desarrollo de nuevas terapias para dejar de fumar, sobre todo en los adictos crónicos al tabaco. Además, hay un resultado que ha venido junto con este otro, que es que parece ser que podría explicar este resultado por qué las personas fumadoras tienen menor riesgo de padecer Parkinson, por lo que también podría ayudar a desarrollar terapias para la neuroprotección contra esta enfermedad de Parkinson. Desde luego, por lo menos es el lado positivo de esa adicción, que no es la única. También existe a veces adicción al alcohol, y también se ha estudiado científicamente cuáles son las características de esa adicción. Sí, la adicción al alcohol, como en el caso de la adicción al tabaco, es complicada de estudiar. Son enfermedades muy complejas en las que participan muchos mecanismos, entre ellos componentes genéticas. El alcohol es una droga psicotrópica, depresora del sistema nervioso central, que se consume porque desinhibe, porque provoca euforia. El etanol, el alcohol más común en las bebidas alcohólicas, es una sustancia adictiva poco potente, pero su naturaleza química y su pequeño tamaño permite que atraviese libremente la barrera hematoencefálica y en pocos minutos, tras la ingesta de alcohol, llega al cerebro. El alcohol inhibe el glutamato, que es un neurotransmisor que nos excita, y potencia la acción del GABA, que es otro neurotransmisor pero que es inhibidor. Sin embargo, sus efectos van mucho más allá y puede incluso provocar daños en el ADN, daños epigenéticos en el ADN que se encuentra dentro del núcleo de las células. Esto es una investigación en la que han participado españoles, en concreto la doctora Adela Rendón Ramírez, profesora de la Universidad del País Vasco, y varios colegas de la Universidad Autónoma de Nayarit, en México, quien ha estudiado el daño en la cromatina de los linfocitos de la sangre en estudiantes universitarios mexicanos tras haber consumido alcohol durante el fin de semana. El ADN de nuestras células se encuentra dentro del núcleo, plegado de forma muy compacta gracias a unas proteínas llamadas histonas, en lo que forma lo que se llama la cromatina nuclear. En nuestra sangre, en muestras de sangre de los estudiantes tomadas el lunes por la mañana, tras su consumo de alcohol durante el fin de semana, se ha extraído el núcleo de estas células, de estos linfocitos de la sangre, y se ha aplicado una técnica llamada electroforesis, que permite saber si la cromatina está bien compactada o ha sufrido algún tipo de daño. Para ello se mide una cosa que se llama, un pequeño halo, que se llama cola de cometa. Pues se ha observado que la cola de cometa es 5 veces más grande en los grupos de estudiantes que han consumido alcohol el fin de semana que en el grupo de control que se mantuvo abstemio. La longitud de la cola de cometa en la electroforesis indica que existe algún tipo de daño epigenético en el ADN, en cómo está plegado el ADN. Esto no implica que el propio ADN esté dañado. Todavía no se conoce el mecanismo molecular de cómo el alcohol puede afectar la cromatina y si puede o no dañar al ADN. Aún así, es un resultado realmente sorprendente, inesperado y muy interesante. Yo creo que debemos recordar a los jóvenes que consumir alcohol los fines de semana produce daño. Produce daño al menos en el empaquetamiento de nuestro material genético en el núcleo, y que es algo de que ellos deben de ser conscientes porque a largo plazo puede provocar alcoholismo. Esta es una de las grandes novedades de esta investigación, el hecho de que el ADN con el que nacemos no es estático, puede ser alterado, y puede ser alterado por adicciones como la adicción al alcohol. Pero me pregunto lo siguiente, si se produce ese daño, ya te formulo la pregunta, ya sé que es muy complicada la respuesta, pero si se produce ese daño en el ADN, ¿es hereditario? ¿Los hijos de quienes tienen ese ADN dañado nacerán con esa problemática? En principio, lo que se sabe es que lo que se daña es la manera en la que está plegado el ADN. Ese tipo de marcas que se llaman marcas epigenéticas, de cómo se pliega el ADN, se sabe que se pueden heredar. No está demostrado en humanos, pero sí está demostrado en animales, que las marcas epigenéticas se heredan. Eso, indudablemente, hasta ahora no sabemos si realmente el ADN del núcleo está dañado por el consumo de alcohol. Lo que sabemos es que la manera en la que se pliega el ADN está dañada y ese plegamiento incorrecto del ADN puede tener consecuencias. Todavía no se sabe exactamente cuáles son esas consecuencias, y esas consecuencias y ese plegamiento erróneo es heredable a los hijos. Bueno, pues yo creo que la lectura y la recomendación que se puede hacer desde aquí, por supuesto, es recomendar no dejar ninguno de estos hábitos, pero sí por lo menos la moderación, porque la moderación llevan a que el peligro y los problemas no sean graves. Y hasta aquí la píldora de información científica que hemos traído esta noche en la sesión Eureka en La Rosa de los Vientos. Francis Román Villatoro, hasta la semana que viene. Un abrazo, Bruno. Nos vemos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. Toca hablar de cine con José Manuel Escribano, por supuesto. José Manuel, muy buenas noches. Buenas noches de nuevo, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, ya estamos de lleno en la época de las nominaciones. Dentro de muy poquitas semanas sí. Empieza la sucesión de premios. Ahora que sabemos quiénes son los nominados a los premios Goya, a los BAFTA, dentro de muy poquito ya sabremos los Oscar, y a partir de entonces ya la grandísima carrera. Pues sí, el lunes se entregan los premios Forqué en España. Eso sí que es la antesala de los Goya. Ya el lunes, a primeros de febrero, los Goya, y efectivamente enseguida, bueno, los BAFTA también. También los Globos de Oro, dentro de nada. Y luego ya, pues la gran carrera hacia los Oscars, el gran momento del año. Una de las personas abonadas a los premios es Meryl Streep, ¿no? Sin duda ninguna. Que ha cargado esta semana, entre otros, contra Disney, contra Walt Disney, nada más y nada menos, ¿eh? Hay que atreverse, sí, hay que llamarse Meryl Streep para eso, ¿eh? Claro, hay que llamarse Meryl Streep y hay que estar en el mejor momento, como está ella. No sé si es que piensa que no le van a dar premio este año, porque la competencia es muy dura, y ya está un poco cabreada de por anticipado, pero sí, no tiene pelos en la lengua. Meryl Streep y Julia Roberts son las protagonistas, es en nuestra portada, agosto. Pronto te irás, para no volver nunca. No, no empieces. Cuando te mudaste le rompiste el corazón a tu padre. Estás siendo injusta y cruel. Tú eras su favorita y lo sabes. Prefiero pensar que mis padres querían a sus hijas por igual. Sí, y también preferirás pensar que Papá Noel te traía regalos. Me he perdido el funeral del tío Bev. No te agobies, lo que importa es que lo lleves en el corazón. Bill, ¿dónde vives ahora? Meryl Streep, la belleza de la madurez de quien ya no tiene nada que demostrar, y Julia Roberts, que da exactamente igual, la belleza. Efectivamente. Son las dos cabezas de cartel que, como decía aquel ilustre colega, ojo al dato, reúne nada menos que a Sam Shepard, Dermot Mulroney, Ewan McGregor, Juliette Lewis, Chris Cooper, Benedict Cumberbatch y estas dos grandes señoras. De lo que tiene esta película, Agosto, es por encima de todo un descomunal reparto. Y también, desde luego, ese duelo titánico entre estas dos grandes de la escena. Dicen las malas lenguas que entre rodaje y rodaje no se llevaban especialmente bien, y a lo mejor eso se traspasa a la pantalla, porque el duelo dialéctico, el duelo de miradas, el duelo de gestos, bueno, el duelo a todos los niveles entre las dos grandes del cine americano es descomunal. Yo creo que gana los puntos Meryl Streep, porque es una actriz verdaderamente incandescente. Julia Roberts tiene todo el oficio del mundo, tiene un talento descomunal, pero lo de Meryl Streep yo creo que es que le sale de las mismísimas tripas. Es un auténtico espectáculo. Vamos con el resto de actualidad. Y ahora hemos dicho anteriormente, se conoce quiénes van a ser los candidatos, las películas, los actores y las actrices, los productores, los músicos, etcétera, sí, etcétera, sí. Para los premios españoles, para nuestros Oscar, que se llaman los Goya. Que se llaman los Goya y que ya tienen candidatos. Candidatos a la mejor película hay 5. Debe ser que empatan, o debe ser, yo qué sé lo que es. 15 años y un día, Caníbal, La Herida, Vivir es fácil con los ojos cerrados y La gran familia española. En principio esta parte como relativamente favorita, quiere decir que tiene más candidaturas, nada menos que 11. Caníbal tiene 8, 15 años y un día y Vivir es fácil con los ojos cerrados tienen 7, y ojo, La herida, una película absolutamente minoritaria, que yo diría que prácticamente ninguna de las personas que nos oyen habrá tenido oportunidad de verla, reúne nada menos que 6 nominaciones a los Goya. De momento eso es un triunfo descomunal. Los directores pues también están todos: Gracia Querejeta, Manuel Martín Cuenca, David Trueba y Daniel Sánchez Arévalo, y Fernando Franco, el director de La herida, como director novel, como director primerizo, de manera que están los 5 como directores noveles. Además de Fernando Franco está Neus Bayús por La plaga, Jorge Dorado por Mindscape y Rodrigo Sorogoyen por Estocolm, otra de las películas que despacito, despacito y sin que nadie les diga nada, se ha juntado con 3 candidaturas, que además son todas las que podría tener: al mejor director novel, a la mejor actriz, que es Aura Garrido, y al mejor actor, parece ser que revelación, Pereira. Tanto como revelación ya lleva bastante tiempo el hombre, pero en fin, Javier Pereira tiene esa candidatura. Yo creo que como sorpresas no hay demasiadas, porque claro, son tantas candidaturas y tantas películas que están todas las que son. Que son todas las que están, eso ya quizás es más discutible. De todas formas, lo que está claro es que la gran familia española ha sido la gran ganadora a la hora de las candidaturas. Habrá que ver para los premios, pero desde luego sí, para las candidaturas están los importantes. Las Brujas de Zugarramurdi, pues, muchas candidaturas, eso, pero no en los premios importantes. Efectivamente, eso iba a decir, nada menos que 10 candidaturas, que en ese sentido Álex de la Iglesia y su equipo estarán contentos, pero se han olvidado de ellos en las candidaturas principales. Están en todas las demás, en el sonido, en la imagen, en los efectos, en la peluquería y en el maquillaje, en todo, ¿no? Y hasta Terele Pave también tiene su candidatura, pero la verdad es que las principales ahí, Álex de la Iglesia, pinchan hueso. Los BAFTA, o todos los premios importantes, no son los Oscar, pero muy considerados a nivel internacional. Pues ya lo creo. También tienen candidatos. Pues sí, los premios del cine británico. La Academia Británica ha nominado a Gravity, 12 años de esclavitud, La gran estafa americana, Capitán Phillips y Filomena. La que va adelante aquí es Gravity, 11 candidaturas, después 12 años de esclavitud y La gran estafa americana, 10, y las demás, pues naturalmente, un poquito menos. Los directores, pues también los mismos: Steve McQueen, Alfonso Cuarón, David Russell, Paul Greengrass y Martin Scorsese, que se cuela aquí en esta lista de candidatos por El lobo de Wall Street. Los protagonistas son Chiwetel Ejiofor, Christian Bale, Tom Hanks, Leonardo DiCaprio, Bruce Dern, y ellas Amy Adams, Sandra Bullock, Emma Thompson, Kate Blanchett por Blue Jasmine, la película de Woody Allen, que la verdad es que yo creo que va a ganar todos los premios, y Judi Dench, la gran dama del cine británico, que lleva con estas 15 nominaciones y 11 premios BAFTA en su haber como protagonista principal o actriz de reparto. Bueno, los premios BAFTA son también premios de la industria, de la gran industria cercana a la americana, de manera que habrá que seguirlos detenidamente. Va a haber, desde luego, como en los Goya y como en los Oscar también, para las películas extranjeras, para películas de lengua no inglesa, dura pugna: The Act of Killing, Metro Manila, La bicicleta verde, La vida de Adele y La gran belleza. Bueno, para hacer un programa con esas 5 pelis y no acostarse no sé cuántos días. Lo que vamos a intentar es que la gente no se acueste los miércoles y que vaya al cine una vez tras otra. Parece sí, que algo, no sé si algo está cambiando, pero por lo menos hay un interés por parte de la industria en intentar facilitar a la gente que vaya al cine. Otra cosa es que lo consiga y que sea suficiente ese interés. Y que la industria efectivamente tenga un interés suficiente, porque fíjate, ha surgido esta iniciativa de los miércoles al cine, desde este miércoles próximo hasta el 16 de abril, siempre que no sea un miércoles festivo, claro. Las entradas van a estar entre 3,90 y 5 euros. No han conseguido los cines que el dichoso, la dichosa Comisión Nacional de Mercados y Competencia, este nombre tan complicado, les autorice a un precio único. Les parece que eso atenta a las leyes antimonopolio, está absolutamente prohibido, aunque es el mismo servicio el que ofrecen todos, y luego después la verdad es que la diferencia van a ser 25 céntimos, pero en fin, no han podido convencer a esta Comisión de la Competencia para que ofrecieran como una especie de oferta general pues todas las entradas al mismo precio. Estarán entre esos 3,90 y 5 euros. Pero hay que considerar también, se han adherido 306 cines, que son bastante menos de la mitad de los cines que hay en España. Esto también quiere decir algo. Mira, como dato de lo que significa la unión de la industria, la unión del sector, en Francia el gobierno ha intentado subir el IVA de los cines del 7% al 10%. la respuesta de la industria cinematográfica francesa ha sido tan descomunal que no solo no han podido subirlo, sino que ha bajado 5,5. Y para compensar, los franceses ofrecen una entrada a 4 euros a los menores de 14 años, siempre, todos los días, y a 5,50 a los adultos que acompañen a los chavales. Yo creo que esto da idea de por dónde deberían ir un poco los tiros y por dónde todavía, por desgracia, en este país no van, ni por un lado ni por otro. Desde luego que esos datos, esa comparación con Francia, lo dice absolutamente todo. Mucho más barato ir al cine en Francia, mucho más dinero que tiene un francés ahí que un español, muchas más facilidades y un IVA, por lo que dices, 4 veces menor que en España. Es que es, además, esa respuesta de la industria francesa en bloque, obligando al gobierno no solo a llevar a cabo la subida que pretendían, sino obligarles a bajar incluso el IVA de un bien cultural como es la cinematografía. Así les va. Muy bien, el cine en Francia es extraordinario y la trayectoria y lo que consigue el cine francés es mucho. Lo que está consiguiendo el cine oriental también es no poco. De momento ya lleva muchos años el cine japonés, por ejemplo, con una crítica extraordinaria. Y también el cine chino. Bueno, pues hoy hablamos de cine chino, la película de Grandmaster. Basada en la historia real del hombre que entrenó a Bruce Lee. Una película en la que, a diferencia de lo que hizo Bruce Lee ante las cámaras, luego era un personaje verdaderamente fascinante y con un mundo interior riquísimo, pero a diferencia de lo que hizo Bruce Lee delante de las cámaras, no hay grandes saltos. Bueno, sí los hay, pero absolutamente internos. Así son las luchas de el gran maestro. Efectivamente, el gran maestro, The Grandmaster, la película de Wong Kar-wai, producida por Wong Kar-wai y Jackie Pang. El guion es también de Wong Kar-wai, de Song Qing-ji y de Wu Shaofen, o como se diga. La fotografía, hay que citarla porque en este tipo de películas realmente hay elementos sensacionales, como la fotografía de Philippe Lesourd y la música de Nathaniel Meshali y de Shigeru Umebayashi, los compositores de cabecera de Wong Kar-wai. Los protagonistas, Tony Leung, Zhang Ziyi y Chan Chen. Nacido en Shanghái en 1958 y crecido en Hong Kong, Wong Kar-wai es el más grande de los directores chinos. Primero guionista, realiza sus propias películas desde 1988 y goza de prestigio universal desde el 94 con películas como Chungking Express, Fallen Angels, Happy Together, premio en Cannes, Deseando Amar, In the Mood for Love, una obra maestra, 2046, My Blueberry Night. Aunque ya había hecho Wong Kar-wai una incursión en el wuxia, el cine de héroes de artes marciales, con Ash of Time, Cenizas del Tiempo, del 94, vuelve ahora al género para contar la historia del maestro Ip Man, y de paso para crear una maravillosa sinfonía de imágenes, sonidos, luces, músicas e infinitas sugerencias tan inteligentes como brillantes. Un proceso nada menos de 6 años de investigación y documentación, 3 años de rodaje, decenas de horas invertidas en cada escena, en cada detalle. La secuencia inicial de la pelea bajo la lluvia, por ejemplo, de 10 minutos, necesitó 30 noches para completarse. Un trabajo después ingente de postproducción para conseguir el fantástico aspecto final y 3 montajes diferentes, uno para América, que comercializa Harvey Weinstein, otro para China, seguramente el más completo, y un tercero, que es el que conocemos en Europa. Todo esto tiene de Grandmaster. Al final de la película, tras los primeros títulos de crédito, muestra al mítico Ip Man en su escuela de Hong Kong, rodeado de sus alumnos, entre ellos un chiquillo que será famoso en todo el mundo bajo el nombre de Bruce Lee. Pero antes conoceremos la vida del maestro, desde su juventud en Foshan, al sur de China, donde practica el arte del Wing Chun, un sistema de defensa personal imbatible. Allí, en el fastuoso pabellón dorado, conoce al anciano Gong Baoshen, dueño de los secretos más complicados y poderosos del Kung Fu. Ip Man quiere heredar su liderazgo, aunque también lo pretende su primer discípulo y hasta su hija Gong Er, a pesar de ser muy joven y además mujer. Pero la guerra con Japón y la atroz invasión nipona, una herida que los chinos jamás van a cicatrizar, obligarán a Ip Man a salir de Foshan, dejando atrás sus ilusiones, su familia y la huella imborrable de su encuentro con Gong Er, un combate íntimo y la escena de artes marciales más bella jamás filmada. Ambos volverán a encontrarse en Hong Kong, pero antes transcurrirá media vida dominada por las dificultades, la ausencia y el dolor, y también por el sentido del honor y la tradición. Puede que este montaje europeo al que me refería oscurezca un tanto esa zona de la aventura. No importa. The Grandmaster es mucho más que una película de Kung Fu. Es una indagación y una exposición de la filosofía y la práctica del arte marcial por excelencia. El Kung Fu como modo de vida, como pasión y como aliento. Seguramente hay que ser chino para comprenderlo en toda su extensión, y Wong Kar-wai demuestra haber llegado hasta la raíz de su conocimiento. Cada momento, cada imagen, cada movimiento están presididos por un sentido de la poesía, de la melodía y el ritmo que los convierten en un ballet, una danza armónica y majestuosa que deja al espectador anonadado, casi incapaz de percibir todos los detalles en un solo visionado. Los elementos esenciales, la luz, el fuego, el agua sobre todo, cobran dimensión protagonista, y los objetos más sencillos, un simple botón, se convierten en conductores del relato. Pero además, The Grandmaster es una extraordinaria historia de amor. Un amor perdido, un amor soñado, un amor imposible. Un amor constante fundamental en la obra de Wong Kar-wai, que aparece aquí en todas sus formas, como un eje paralelo a la columna vertebral del argumento. El amor de Ip Man por su familia, deshecha por la guerra. El amor de Gong Er por su padre difunto, teñido de respeto a la herencia. Y el amor de los protagonistas, soslayado, nunca explícito, imbatible pero silencioso. Excepto para la mirada cómplice de Wong Kar-wai, sabia, brillante, respetuosa e implacable. El triunfo de la sensibilidad y la inteligencia. Desde luego que da placer escuchar una crítica así. La nueva película de Wong Kar-wai, la película de The Grandmaster, sobre la figura del hombre que fue el maestro de uno de los, del más conocido, desde luego, del mundo del cine chino, de Bruce Lee, el hombre que dijo aquello de se agua. Efectivamente, se agua. Aquí se puede comprender un poquito. Absolutamente. El agua es el fundamento de la vida. Vamos con el Super 10. La lista, todos los factores en juego esta semana en el puesto número 10. Bueno, pues aquí aparece El Médico, la película de Philip Stoltz con Tom Payne y Ben Kingsley de protagonistas, primera semana en el Super 10. 9. Gravity, bajando ya desde el puesto 8, un puestecito, en su semana 14, la película de Alfonso Cuarón, tan super nominada. 8. Frozen, El Reino del Hielo, 6 semanas en la lista, también ha bajado un puestecito, la estupenda película de animación. 7. El Hobbit, La Desolación de Smaug, es capaz todavía de subir un poquito en la lista. Peter Jackson, su director, estará muy contento. 6. De Tal Padre Tal Hijo, en su sexta semana en el Super 10, repite posición la película de Hirokazu Koreeda. En el 6. En el 5. La película de la semana, a propósito de Llewyn Davis, la película de los hermanos Coen, con Oscar Isaac tocando la guitarra, cantando esa música folk que a los Coen y a todo el mundo nos gusta. Y ahora lo que toca es el 4. El 4. Blue Jasmine, la película de Woody Allen, con Kate Blanchett, Alec Baldwin, 8 semanas en la lista. 3. La Gran Belleza, mantiene la posición aquí, la película de Paolo Sorrentino, se llama así, y además es verdad que lo es, Una Gran Belleza, 5 semanas en la lista. 2. 12 años de esclavitud, ha caído desde el puesto número 1 la película de Steve McQueen, con Chiwetel Ejiofor de protagonista, 4 semanas en la lista. Madre mía, qué sorpresa. En efecto, es que la taquilla ya se ha resentido un poquito. ¿Tan pronto? Pues sí, la verdad que sí, bueno. Sorprende, ¿eh? Sorprende un poquito, sí. Sí. Y bueno, y en el puesto número 1, pues vuelve a recuperarlo La Vida de Adele, la película de Abdelatif Kechiche. No es la gran taquilla, pero sí es la gran estima de la crítica, la que upa de nuevo la película de Kechiche a lo más alto del Super 10, 11 semanas en la lista. ¿Y qué recomienda nuestro crítico? Pues vamos a recomendar una película hispano-argentina, Pensé que iba a haber fiesta, la ha dirigido Victoria Galardi y la interpreta nuestra sensacional Elena Anaya, acompañada de Valeria Bertuccelli. Pues vamos a verla, pero ya. Es una buena idea. José Manuel Esquivano, muchísimas gracias. A ti, Bruno, hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El mundo del cómic. Por supuesto, con Raúl Según, desde Según Salamanca. Raúl, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. La semana pasada hablábamos contigo y decíamos que íbamos a dedicar el programa de esta noche a hablar sobre el mundo del dado. Y nos contabas que tú tenías entre tus posesiones un dado de mil caras. Eres el hombre del dado de mil caras. pero es que hay muchísimos, y el mundo del dado existe y se conocen datos y referencias desde hace varios miles de años. Nos tenemos que remontar especialmente a la zona de Extremo Oriente. Los chamanes ya disponían de los dados, aunque tenían un significado menos lúdico que en la actualidad. Sí, porque bueno, aunque como comentas, el tema de los dados a día de hoy es casi coleccionismo, como puedan ser en un momento dado sellos, filatelias y monedas. Sin embargo, bueno, pues su origen era, pues lo tenían los chamanes, eran tabas con dibujos, runas, que bueno, se usaban para intentar adivinar el futuro de tanto las aldeas como de futuras batallas. Después ha ido evolucionando y bueno, pues tenemos uno de los ejemplos más divertidos y más curiosos, es la frase de Julio César, la de Alea Yacta Et, que todo el mundo antes o después lo hemos soltado antes de un examen. Y sin embargo, bueno, pues se rumorea, se dice, se comenta que la suerte está echada, fue después de una tirada de dados que predecían que la batalla podía salir a cualquiera de los dos bandos y que, bueno, tenían que jugársela a ver si podían lograr esa victoria que tanto deseaba Julio César. Claro, frase que además él dijo cuando estaba decidiendo si cruzaba el río Rubicón o no, si se lanzaba o no, o sea que la cosa tiene su crudeza. Sí, además es bastante curioso porque, bueno, no solo son los dados de seis típicos y tópicos que todos tenemos en las casas, en los parchises, ocas y demás, que bueno, casi todos tenemos unos dados en las manos cuando empezamos a jugar, bien con nuestros hermanos, bien con nuestros padres, sino que fueron también los romanos los que tenían, y bueno, por lo menos data de los más antiguos, un dado de 20 caras. Lo usaban para, durante la Saturnalia, poder apostar y poder conseguir más comida, poder conseguir más sal, poder conseguir muchas más cosas que durante el resto del año no se permitían por ley. Entonces utilizaban esos dados para apostar y, bueno, intentar conseguir un poquito más durante una temporadita, ir aprovechando, engordar y tener reservas para el resto del año. Durante miles de años los dados han sido cosas solamente de azar, eso sí, ese azar se las relacionaba con la magia, con el futuro, pero ya nos lo ha contado Raúl Sogún, que ya el dado de 20 caras lo crearon los romanos. Lo que sí que es cierto es que fue hace pocas décadas cuando el mundo del dado, que lo asociábamos al mundo del parchís, por ejemplo, el dado clásico de 6 caras, cuando empezó a volverse más complejo, aunque ya existían esos dados, y comenzó a asociarse al mundo de los juegos de rol, que ha resucitado por completo el mundo del dado. Sí, exactamente. Hablamos de los años 70, que aunque parezca algo relativamente novedoso, el primer juego de rol como tal, que es Dragones y Mazmorras, el Dungeons and Dragons, data de los años 70, utilizó estos dados de 20 como manera de contar percentiles y características de los personajes, ya que el de 6 se quedaba muy corto y para hacer según qué características y porcentajes cuesta bastante, ¿no? Aquel que haya jugado alguna vez, las tiradas siempre se complican y siempre el máster, el director de juego, se las ve y se las desea para poder, bueno, para los como somos muy muy guerrilleros, muy guerreros también, pues el ver si en una tirada es un crítico y has conseguido el 100% de lo que tú quieres, o bien es lo que se suele llamar pifia y te hundes un poquito, ¿no?, dentro de la aventura. Después la marca creó un sistema dependiente solo con ese dado, el que se llama el sistema de 20, que es uno de los dos sistemas más tópicos y típicos de los juegos de rol. Y luego ya en los 80, que parece mentira, que decimos, bueno, nada, es hace apenas unos cuantos años, se creó el dado que ha revolucionado el mundo del rol, el mundo de los juegos, que es el dado de 10 caras. ¿Por qué? Todos los que jueguen suelen tener siempre dos dados, siempre se tiran. Uno de ellos, siempre la puntuación más alta son las decenas, la puntuación más baja son las unidades, y con eso ya tienes el porcentaje exacto de lo que ha conseguido tu personaje a la hora de realizar una aventura. Que bueno, dices, joder, qué simple, ¿por qué a nadie se le ocurrió? Pues suena curioso, pero fue en una convención de juegos en el año 80 cuando apareció este dado y revolucionó el mercado a todos los niveles. Tú, como una persona que conoce total y absolutamente el mundo del juego del rol, has hablado de los maestros, de los masters, los que dirigen los juegos de rol, saben muchísimo sobre el mundo de los dados. Además, cada uno de los participantes a veces tiene una colección particular que en no pocas ocasiones es verdaderamente extraordinaria. ¿Tú te has encontrado algunos casos que han quebrado por completo lo que esperabas sobre los dados? Sí, en bastantes ocasiones, porque además, bueno, aparte de que puedes hacerte tus propios dados a medida. Hay gente que se los crea para jugar al rol, los diseña, les pone sus propios dibujos, les pone sus propios logos, incluso sus propias caras, fenefas. Luego también la gente ha empezado a evolucionar y a crear dados de ver si es capaz de, no solo es el dado de 100, que luego es otro de los que también se están utilizando como tópicos, el dado de 4, el dado de 8, el dado de 10, sino que, bueno, pues como comentabas, el dado de 1000 caras, el dado de 3 caras, que es bastante curioso, han sacado un dado de 5000, han sacado un dado de 10000, son muy complicados de jugar y son prácticamente de adorno, de coleccionismo, porque bueno, en el fondo son poco prácticos para jugar, ¿no? Normalmente se juega con porcentajes, entonces no necesitas nada más allá de 100. Sin embargo, bueno, pues cada vez ves un juego que te gusta porque tiene una beta, tiene unos colores, tiene unas formas y vas cogiéndolo. Además es muy curioso porque los juegos de dados como tal suelen ser, no el juego de dados el típico par, sino que son 7. Es un dado de 4, un dado de 6, un dado de 8, dos de 10 y uno de 20. Con eso se supone que puedes jugar a cualquier juego de rol y casi a cualquier juego de mesa utilizándolos. Con lo cual, pues bueno, siempre es práctico y a todo aquel que le guste todo este mundillo, si abrimos cualquier mochila, cuando vamos por ahí, siempre vas de viaje, siempre tienes un jueguecito de dados. Yo reconozco que de vez en cuando, estando en la tienda o cuando te mueves, tengo un par de dados siempre en la mano, pues me gusta el tenerlos. Y depende del dado, somos tan tiquismiquis que incluso las propias partidas se cambian porque te traen mala suerte. Bueno, todos aquellos de nuestros oyentes que tengan sus propios dados, su juego particular, ya saben que con Almadía Rosa Viento nosotros encantados han de recibir sus imágenes. Muy pronto mandarán una imagen que sea un contacto digital, porque se está creando ya una app, una aplicación relacionada con el mundo de los móviles, y tú tienes mucho que ver con esto, una aplicación relacionada con los dados. Sí, porque bueno, estamos ya en fase de testeo, esperemos que más o menos dentro de un mesecito vamos a tener una con la empresa Kae Studios. Nos están ayudando a diseñar nuestra propia aplicación, tanto para iPhone, iPad y Android, para poder jugar con nuestros propios juegos de dados desde la página de Según Salamanca. Se podrá descargar, ya lo iremos comentando, porque la verdad es que hemos estado haciendo durante toda esta semana pruebas con ella. Va a quedar muy divertida, se va a poder jugar con cuantos dados queráis, necesitéis, y bueno, pues para poder esa tirada, ¿no?, que muchas veces dices, ¿cómo me gusta el tirar dados? Estamos tratando de conseguir ese efecto, ¿no?, de una vez que mueves la tablet, poder que suenen esos dados, ¿no?, que tanto nos gusta el lanzarlos y ver qué sale. Está siendo muy divertido, a mí me gusta mucho. El mundo del rol, que siempre está evolucionando, ¿también ha llegado a las aplicaciones de móviles o no ha llegado a contar? Hay juegos. Lo que pasa es que la gran ventaja de los juegos de rol es que utilizando un simple libro tienes que contar tu historia, tienes que crear. Es una obra de teatro viva. Depende del director de juego que tengas, el genera una aventura, ir de un punto A a un punto B. Todo lo que ocurra durante el camino son historias que ya previamente puede tener escritas el máster, o simplemente tiene las pinceladas y a partir de ahí las mueve. Es una cosa bastante chula. En el iPad lo que tenemos, o en la tablet lo que tenemos, son los jueguecitos que, pues bueno, los que se llaman juegos de rol online y similares. Sin embargo, los juegos de rol tópicos y típicos, el Dragones y Mazmorras, siempre será de libro, y eso de pasar páginas, seguimos necesitando ese libro, seguimos necesitando pasar páginas, consultar y tenerlo ahí, aunque bueno, sí que se utiliza como pequeños trucos y pequeñas guías para de consulta rápida más que propiamente de juego. Raúl Sogún, desde Sogún Salamanca, desde la calle Padilleros, número 11. Como siempre, un placer. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo. Un abrazo. Tiempo para vuestros microrelatos. El que escuchamos esta noche es de Melania Vega Ramírez, nos lo envió desde Ubrique, en Cádiz. La narración corre a cargo de Remedios Márquez, la realización de Víctor San Román. El título del relato, Noche de Brujas. Su sudor y sus lágrimas se confundían sobre su rostro con la afilada lluvia mientras corría a través del bosque. Su piel estaba arañada por los azotes provenientes de las ramas en su huida, pero eso no bastaba para detenerla.